Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y 7 minutos aproximadamente de la tarde. Hoy estoy un poco desubicado, hace mucho calor. Bueno, la semana pasada ya me lo visteis un poquito contracorriente con aquello de la alergia. Bueno, pero estamos aquí. Salimos adelante. El trozo más grande que queda de Eduardo Moreno te saluda desde el 107.3 de la FM para dar paso a estas dos horas de radio. Dos horas de radio alternativa, dos horas de radio artesanal en Onda Merlín en el 107.3 de la FM y en internet en www.elabrazodeloso.es. Aquí estamos en el Estudio 1 de Onda Merlín, en nuestra decimosexta planta, dominando el calor de la ciudad a 25,6 grados en el Estudio 1 y gracias al ventilador, que si no, ya no sé cómo andaríamos. Eso sí, yo estoy en la cabina hoy y creo que superamos los 40, más o menos. Sí, sin exagerar, 50. Os saludo en nombre de todo el equipo del programa. Hoy Ángel González ha tenido un traspiés. Pobrecito mío. Le mandamos un fuerte abrazo. Don Fernando Moreno también lo tenemos fuera de Madrid ahora mismo. Otro fuerte abrazo hasta Tarragona. El resto del equipo, Irene Fernández, Ana Muñoz, Marina Mora, Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo posible este programa junto a las personas que tengo aquí delante, que son ni más ni menos que Don Luis Illana y Yolanda Barreno. Pues es buen momento para empezar, como siempre. Tiene que ser un buen momento para hacer radio. Este lo es también un buen momento para disfrutar de la radio. Así que vamos a ir dando los primeros pasos de este programa de hoy, 30 de mayo de 2010, El Abrazo del Oso. Luis Illana, muy buenas tardes, querido compañero de las ondas. Buenas tardes, Eduardo Moreno, un placer estar aquí, un saludo muy fuerte para toda nuestra audiencia. Bien hallado, don Luis, ¿qué tal la semana? Pues bien, un fin de semana muy, muy largo, muy, muy entretenido, de calor fuerte en Madrid, pero muy, muy ameno por ya las fiestas populares que empiezan a florecer por todos los barrios. Para horror de los vecinos. Horror, sí. Sí, sobre todo los que viven más cerca de donde están los recintos feriales y todo. Pero bueno, yo creo que se compensa. Es motivo de alegría. Por ejemplo, en Hortaleza hemos estado de fiestas. En Aluche han estado de fiestas. Uh-huh. En Getafe también. En fin, en San Fernando de Henares, por ejemplo, también son las fiestas. Así que un saludo muy cariñoso a toda esa gente que se lo está pasando muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues así es un poco el sentimiento con el que venimos hoy al programa, muy festivo. Me alegro mucho, porque también va a ser un programa festivo y es un alargamiento de ese fin de semana lúdico que nos acabas de plantear. El que vamos a tener hoy en El Abrazo del Oso. Dos horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de música, de cine, de misterio, de todo lo que puede caer dentro de un abrazo de oso, hasta las 9 de la noche. También con Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Uy, no te oímos, no sabemos por qué. Ah, sí, ya sé por qué. Muy buenas tardes. Cómo se nota que aquí el técnico no tiene ni idea, ¿eh? Esto es tremendo. Ya será menos. ¿Ya ha empezado la Feria del Libro? Ya ha empezado la Feria del Libro, sí. ¿Ya te has pasado por allí todo? Por supuesto, me pasé ayer por la tarde. Porque en un mar de letras pues teníamos una firma muy interesante de un libro que ya comentamos aquí en el abrazo hace un par de semanas. Y la verdad que había mucha animación, estaba muy bien. Luego comentaremos un poquito, si te parece, de esta Feria del Libro. Sí, porque lo que hemos hecho es coger al autor y traerlo para acá, directamente. Efectivamente. Así, en resumidas cuentas, ¿no? En el estilo del abrazo, ya sabes. Cosas. Oye, ¿tienes algo que hacer el domingo por la tarde? No, vente para acá, que tenemos aquí un sitio muy cálido, donde vas a sentirte cálidamente recibido, sobre todo cálidamente aquí en las ondas, en la hoguera de las ondas, que sobre todo en verano se nota mucho más. Pues sí, vamos a tener una entrevista especial esta tarde con Nacho Goberna, autor de La Tierra de los Sueños y autor también de Un Bosque de Té Verde, este disco que acaba de publicarse, del autor, cantante del que hablábamos la pasada semana, o la anterior, de Nada Más Esconde, ni más ni menos. Efectivamente, hace dos semanas ya estuvimos haciendo un poco, ¿no? Banda mítica. Ese recorrido por la trayectoria de la dama. Y hoy pues tenemos la fortuna de poder contar con Nacho aquí en el estudio. Así que, perfecto. Programa de nivel hoy. Dentro de un ratito lo tendremos con nosotros aquí en las ondas. También tendremos agenda de actualidad, el abrazo del oso, con un poquito de ecología, con un poquito de astronomía, un poquito de psicología y también alguna que otra propuesta. Sí, porque esta semana nos viene cargada de cosas, además de lo más variado. Tenemos literatura, tenemos música, tenemos teatro, un amplio abanico. Hay también algunas conferencias por ahí interesantes. Hay algún curso que te va a resultar a ti especialmente. Te lo voy a dedicar especialmente a ti, seguro. Me van a dedicar un curso. Te voy a dedicar un Nunca curso. Nunca me habían sé que dedicado te va a gustar. Un curso. Me habían dedicado canciones y tal, pero cursos. Pues un curso que hemos encontrado que creo que te va a resultar muy interesante. Muy bien. Así que luego te anticipo más cosas. Me parece correcto y adecuado. Y luego tendremos la trampilla del sótano, un poquito de misterio, Luis. Sí, hoy en la trampilla vamos a hablar de un fenómeno paranormal relacionado con casos de posesión diabólica o con casos de reencarnación, como es la segnoglosia. La segnoglosia es la facultad que tienen algunas personas de hablar en lenguas desconocidas para ellos y que llama mucho la atención a los investigadores, ya que, como decimos, son lenguas en muchos casos muy, muy arcanas, muy viejas en la historia, y que sin embargo esta gente de pronto comienzan a hablar en ellas, dando lugar a fenómenos de retrocognición, de viajes al pasado, de reencarnación. Vamos a tratar dos casos, uno de 1913 y otro de 1970 y algo, que tratan estos temas y que, bueno, espero que resulten interesantes. Visitaremos la trampilla del sótano. Hoy, como no está Ángel, tendrás que ayudarme, Yolanda, para ir a buscar a Luis. Vale, ya sabes que... la biblioteca, estas cosas... Yo me muevo como pez en el agua entre bichos y telarañas y esas cosas. Eso lo toma bien, ¿no? Ese tipo de terminología. Los piropos siempre se toman bien. Eso, luego, total, para desangrar a alguien siempre hay tiempo. Sí, señor, sí, señor. Sí, o sea que... mordisco la yugular. Y, sí, sí. Y cómo no. Guachazo directamente, ¿para qué perder más tiempo? Sí, señor. Uy, qué bonita música. Hemos llamado a José Luis porque José Luis solo lo usamos para entretenernos al principio y al final, y a veces, oye, está bien. Que nos sirva, por ejemplo, para decirle a nuestra querida audiencia cómo contactar con nosotros a lo largo del programa. Luis me mira porque está intentando prenderse el teléfono y no hay manera. Ay, pues sí, el teléfono es uno de los clásicos métodos habituales. Puedes contactar con el abrazo del oso en el 91, don Luis. 505-3529. 91-505-3529. Se quedó en el 505. La semana que viene el 3. Bueno, ya vamos avanzando, oye, ya. Te aprendes el 3. Luego tenemos el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Y esa es nuestra web, elabrazodeloso.es, donde también puedes escuchar programas a partir de mañana mismo, el de hoy y todos los anteriores. Y bueno, otras muchas cosas. Un taller Facebook. Literario. El Facebook también. También tenemos el Facebook. En Facebook, pues el abrazo del oso en Facebook, con más de 400 fans, seguidores. pagados, por supuesto. Pagados todos, por supuesto, religiosamente, nadie, así nos va el presupuesto. Nadie aparece ahí con su foto porque sí, todos están pagados. Así estamos, que tenemos que compartir cascos prácticamente para salir con el programa porque tenemos que pagar a los fans. Pues sí, pero no, que va, tenemos una audiencia maravillosa y genial. Uy. Es Yolanda Barreno. Es que la ha tenido que dejar. Que sale absolutamente corriendo. Esto es muy radiofónico. Sí, sí. Esto en todas las universidades de periodismo del planeta. O sea, usted puede salir del estudio, tirar los cascos. Lo explican perfectamente. Esto es una cosa. Sí, señor. Muy bien. Oye, Luis, si te parece, podemos empezar con algo de actualidad. De actualidad, pues vamos con ello directamente mientras preparamos nuestra entrevista. Sí, señor. Porque, bueno, la verdad es que seguimos preocupados con algunas cosas. Tenemos esa fuga de petróleo que nos está pues, quitando el sueño, sí, en el Golfo de México, pero también en Alaska. Un oleoducto de BP, sí, en Alaska, Edu. Sí, señor. El oleoducto Trans-Alaska, cuyo máximo propietario es la petrolera británica British Petroleum. Es que esto de las P's y las R's demasiado juntas no puede ser. Este oleoducto tuvo que ser cerrado temporalmente este martes tras registrar una fuga de crudo, un incidente que ha hecho reducir drásticamente el suministro de petróleo en los yacimientos del estado estadounidense de Alaska. El oleoducto Trans-Alaska, propiedad del consorcio Alyeska, recorre 1.287 kilómetros desde la bahía de Prudhoe hasta el puerto de Valdez y normalmente transporta 667.000 barriles diarios de crudo. El accidente se produce en un momento de fuertes presiones sobre BP, principal accionista del consorcio Alyeska, debido a su incapacidad para sellar la fuga de crudo del Golfo de México, que tan famosa se ha convertido en los últimos meses o las últimas semanas. El incidente no ha causado heridos. Los trabajadores del lugar donde se produjo la fuga ya han sido evacuados. Pero claro, por otro lado, British Petroleum ha anunciado el fracaso de la inyección de 25.000 kilos de barro que tenía como objetivo sellar la fuga de petróleo del Golfo de México. Continúa, por tanto, el desastre ecológico en la zona y los planes de BP se agotan. El siguiente paso será el de cerrar con robots la tubería rota y después tapar los restos con una cúpula parecida a la que ya probaron como primera opción y que también fracasó. Así que un fracaso tras otro, uno encima del otro, y aquello sigue llenando de petróleo el Golfo de México. La verdad es que la situación para mí es una buena metáfora de algunas cosas que hacemos con nuestro entorno y con la evolución de nuestra forma de vivir, que deberíamos cambiar, ¿verdad, Luis? Pues efectivamente, a ver si en breve se pueden solucionar ambos problemas, porque el desastre ecológico está siendo de órdago y una situación que, como tú bien dices, parece una metáfora de cómo va la política mundial en general, llena porque de grietas. Va negra, efectivamente. Otra forma de vivir que a lo mejor tendríamos que plantearnos cambiarla. Muy bien, pues si te parece, cambiamos de tema. ¿No? Cambiamos, o sea, de registro, pero además con mucho gusto. Pues adelante, todo tuyo. Muy bien. Pues yo voy a dar paso a Yolanda directamente. Bueno, si nos pones un poquito de música, Edu. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor porque a las 7 y 20 en El Abrazo del Oso, vamos a contar con uno de esos momentos que nos hacía una especial, una gran ilusión vivir desde hace algún tiempo, uno de esos momentos en los que el Abrazo del Oso se viste de gala, alfombra roja, y vamos a empezar a vivirlo con un viaje, al verdadero pensamiento ecológico. Y nos vamos a ir a un bosque de té verde a vivir apasionantes sensaciones. Empezando por esta música que suena. Yo no pueda leer. Algo hay en esa historia. Algo hay que no me olvido. Como leo esas hojas que escondí. De noche, de día. Oro que vestido desnudo. En 1982, un joven donostierra, influenciado por sus lecturas de Kafka y de Tolkien y por los acordes musicales de grupos como Joy Division y The Cure, comienza a componer sus primeras canciones en el seno de aquella formación que respondía al nombre de Agrimensor K. Su paso por la Dama se esconde, a la que dio la vida y el alma durante casi 10 años, lo hacen crecer poética y musicalmente, enriqueciendo con sus composiciones intimistas y su voz profunda y cercana el panorama artístico de una España que comienza a despertarse del sueño de la movida. Tendrán que pasar 8 años más para volver a encontrar el rastro de aquel joven, ya convertido en un músico en plena madurez creativa, que con un nuevo disco en solitario vuelve a hacer soñar a toda una legión de hermanos de la ilusión que nunca han dejado de creer en él. Juntos se embarcan en una aventura transparente que culminará 8 años después, en este pasado mes de abril de 2010, con un nuevo disco, íntimo, personal y cálido, con una invitación a adentrarnos en un bosque de té verde, donde dejarnos llevar de la mano por aquel joven, por aquel, por este creador de sueños llamado Nacho Goberna. Cuando en los primeros días, las primeras noches aún dormían. Canción popular, coreada por las ardillas verdes en todas las noches que transitan entre el 6 y el 7 de abril de los años pares. Y es así desde que los bosques decidieron ser bosques y el verde decidió no ser anochecer. Extracto del diario de un bosque de té verde. Muy buenas tardes, Nacho Goberna. Hola. Pues muy bien, encantados de tenerte en el programa. Bienvenidos, bienvenido también César Bonilla. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí. Igualmente. Pues cuéntanos cómo defines ese bosque de té verde al que nos estás invitando a entrar. La verdad es que, es difícil definirlo, ¿no? Porque al final todo lo que tenía que decir y reflejar está en el disco. Hace un año más o menos me entró esas ganas que de vez en cuando viene, que no sabes si van a aparecer o no, pero que cuando aparecen, o yo al menos, pues las percibo como el punto y principio de un proyecto que fue un bosque de té verde. Y en el disco lo que traté de hacer es reflejar un poquito el Nacho de los últimos años, ¿no? El Nacho que después de Transparente se esconde, se va para transitar caminos que estaban ahí para ser vividos por mí y que, tamizados por mi manera de vivir, he tratado de volcar en este disco, en estos 45 minutos de música que tienen un nombre genérico, un bosque de té verde, y que está compuesto de 10 canciones en las cuales se cuentan historias abiertas, en las que cuento cosas, pero siempre, como sabes, con la vocación de que sirvan para que la gente las llene de contenido, ¿no? Un poco el planteamiento es las canciones como andamios, pero que la catedral la construya la persona que la escucha, o que escucha esas canciones, o las personas que tengan un bosque. Yo me considero un albañil de todo esto. Creo que los arquitectos son aquellos que escuchan las canciones en su casa y las llenan de contenido. Eso es lo que he buscado con un bosque de té verde. Y bueno, aquí está para que todos lo disfrutéis, lo viváis, lo soñéis, lo lloréis, lo riáis, ¿no? Y es por eso por lo que nos dices que este disco, más que por canciones, está formado por escenas, ¿no? Decías de una peli, como si fuera una película o como si fuera un libro formado por capítulos. Sí, todas y cada una de las canciones las veo entrelazadas y las siento así, ¿no? Tanto en música como en letra no percibo una frontera entre ellas. No las veo como 10 entidades dentro de un todo, sino como un todo en sí mismo, ¿no? Aunque tengan 10 títulos de canciones, aunque haya un hueco de 2 segundos o 3 entre cada canción, al final para mí es un desarrollo que va desde ese minuto 1 hasta el minuto 45 y que trata generar sensaciones, pero como un todo, global, ¿no? Ese ha sido el resultado final, que también te digo, no estaba a priori pensado. Uh-huh. Yo no pensé nada. A la hora de ponerme a componer Un bosque de té verde, no sabía a dónde iba a llegar, no tenía ni idea, pero eso precisamente es lo apasionante del asunto, ¿no? Cuando uno empieza a caminar, que no sabe hacia dónde se dirige, pero sabe que está caminando. Eso es lo importante, moverse, andar. Y está llorando en año par. Es casualidad que esté... que este disco haya salido a la venta el 6 de abril. La verdad es que no sé si prefiero los pares o los impares, pero lo que es cierto es que Transparente salió en el año 2002, ahora Un bosque de té verde sale en el año 2010, entre uno y otro disco hay 8 años de diferencia. Va a ser que, aún sin yo saberlo, los números pares me persiguen o me quieren más que los impares. Y bueno, cuando los números te quieren, hay que dejarse querer, ¿no? Eso pasa con los números y con las personas, ¿no? Es casualidad, pero bueno, ahí están los números pares como parte de esta conjunción astral que ha llevado a Un bosque de té verde. Muy bien, y a ver, en este disco, sobre todo a nivel musical, sí que se ha notado una gran evolución con respecto a los discos anteriores, y me gustaría que nos contaras un poco qué aspectos novedosos, pues por ejemplo como ese piano que escuchábamos, ¿no?, al principio de un cuento, has incorporado en este disco, y qué cosas mantienes en el de La Dama, por ejemplo, o del Nacho de otras épocas. Yo creo que todo lo que está del Nacho de otras épocas, de mi trayectoria como autor desde ese Agrimensorca en el año 82 en San Sebastián, pasando por todo el trayecto de La Dama se esconde, es que todo aquello me permitió y me ha permitido ir definiendo cómo me siento más cómodo a la hora de hacer canciones, de transmitir, tanto con la palabra como con la música. Dicho esto, sí es cierto que en Un bosque de té verde, si hubo alguna premisa, por ejemplo, en el ámbito de la instrumentación de las canciones, es que aparte de elementos de pop más, bueno, más de siempre que yo he utilizado y que se utilizan en el pop, como puedan ser las baterías programadas, pero con sonido acústico, o el bajo o la guitarra, quería como elementos externos que se añadieran a esa música, utilizar única y exclusivamente dos tipos de sonido: el piano acústico programado. Todo lo programo, pero el piano acústico y los sonidos orquestales, cuerdas, chelos, violines. No quería introducir ningún otro tipo de color en cuanto a sonido. Quería trabajar sobre eso. El reto de definir tan claramente esas fuentes de sonido es que, claro, haces una primera canción con piano y la segunda, aparte de que sea bonita, no puedes repetirte. Ese era el reto, ¿no? Con todas las canciones que hubiera pianos, el mismo color, pero con diferentes arreglos, armonías, jugando con las notas de una forma distinta, ¿no? Y bueno, así ha sido. En Un bosque de té verde lo que hay son pianos, lo que hay son sonidos orquestales de cuerda, como te decía, de chelos, violines, etcétera. Y estoy encantado con el planteamiento. Y luego, armónicamente, también he tratado de jugar con tensiones armónicas y con desarrollos musicales distintos a los que había hecho hasta ahora. ¿Todo esto por qué? Todo esto porque tenía que mirar alto. Si yo pretendía repetirme a mí mismo, sabía que al final del proceso no iba a lanzarme a editar el disco. Quería intentar hacer lo más bonito que en mi vida había hecho. Y eso supuso un riesgo, pero es que en la vida, ¿qué hay sin riesgo, no? Realmente se llega a sitios que merecen la pena cuando uno arriesga. Y si te pegas el bofetón en el camino, pues bueno, mala suerte. Pero en este caso no solo me he pegado el bofetón, sino que encima me siento inmensamente lleno, porque tanto musicalmente como en cuanto a letras, estoy en un lugar que siento no había estado nunca, ¿no? Hijo de mí mismo, de mi trayecto como compositor, porque Un bosque de té verde no existiría si no hubiera existido Transparente o si no hubiera estado con Agrimensorca con 16 años componiendo canciones, pero bueno, en un punto distinto y más avanzado en cuanto a mi ideal de cómo transmitir con música y con letras emociones, que al final es de lo que se trata, o de lo que trato yo. Resultado plenamente conseguido. La verdad que el disco es absolutamente fantástico. Muchísimas gracias. Y en cuanto a las letras, ¿qué te inspira a la hora de componer las letras? Pues es tan difícil hablar de las letras, porque cuando yo me pongo a escribir siempre, y en este caso con las letras de este disco de Un bosque, pues lo que hago es coger un papel, coger un boli, y ponerme a escribir. Y cuando me pongo a escribir, la verdad es que no pienso qué es lo que quiero trasladar. O sea, dejo que las palabras fluyan, ¿no? Y una vez fluyen, ya trato de cabalgarlas. Trato de coger el caballo y conseguir controlarlo, ¿no? Pero de principio dejo que las palabras fluyan y que bueno, que la cabecita hable. Me encanta liberar de la dictadura de lo racional a las palabras. Y cuando uno hace eso, deja que lo irracional salga y fluya. En ese momento me pasa que yo soy el primer sorprendido de lo que ocurre, ¿no? Eso es fascinante y eso es lo que he hecho con las letras de Un Bosque. Que el Nacho consciente no fuera el único que hablara. Que hablara también el Nacho inconsciente. Ese que tenía cosas que decir que ni yo siquiera sabía que tenía que decir. De esa aventura, el resultado. Y el resultado, insisto, al final no deja de ser un andamio que el resto de la gente que pueda escuchar el disco tiene que llenar de sus ladrillos, tiene que llenar de sus torres, de sus arbotantes, de sus botareles, de su contenido, ¿no? Insisto, solo son lo que te decía, es dar el material, es dar la posibilidad a la gente de que utilice eso de forma elástica para llenarlo con su propia vivencia, ¿no? Y bueno, ahí está el reto. Eso exige también valentía por parte de la gente, porque hay gente que quiere que se lo den todo hecho, hay gente que no pretende que le hagas pensar, que le hagas enfrentarse a sí mismo. Pero bueno, si Un Bosque de Té Verde es un disco para gente valiente, a mí me encanta. No quiero gente sumisa que escuche las canciones y baje la cabeza. Quiero gente que las desmonte y haga con ellas lo mismo que haría con un tente o con un lego, ¿no? Su propio muñequito vital. Es decir, que cuando compones tienes en tu mente una especie de oyente implícito. No. Imagino tantos oyentes como personas somos, ¿no? Imaginar un oyente sería quedarse corto. Yo creo que cada persona es distinta. Entonces, una letra a lo que te lleva depende tanto de lo que has vivido, de cómo eres, que pensar en cómo van a interpretar o cómo van a ser interpretadas las canciones y acercarse a esa verdad es imposible. Yo estoy seguro que hay tantas interpretaciones de las canciones de Un Bosque como gente las ha escuchado. Y yo solo pretendo que sirvan de las canciones y las letras como acicate para que la gente se ponga a jugar, insisto, ¿no? Para que coja todo eso y haga con ello lo que le apetezca. Y en ese apetecer, en cada una de las personas, está el hecho de sus tristezas, sus alegrías, como yo he tenido mis tristezas y mis alegrías. Es ese punto de que todos somos importantes. Yo soy importante a la hora de sacar este disco, de haber compuesto las canciones, pero la gente que las escucha son tan importantes como pueda serlo yo. Estas canciones, si no hubiera alguien al otro lado que las escuchara, serían, no sé, serían notas y palabras muertas. Y no me gusta pensar en las canciones como algo muerto, sino todo lo contrario, como algo muy vivo. Además, tú has tenido siempre una legión de seguidores muy fieles, ¿no?, a lo largo de toda tu carrera. Incluso el otro día comentábamos en el programa pues ese DVD que se editó con materiales de fans. Este DVD del que hablábamos, ¿qué te inspiró? ¿Qué te sugirió? No sé, ¿qué sensaciones tuviste a la hora de...? Supongo que se pondrían en contacto contigo, ¿no?, cuando se hizo este material. Yo me enteré cuando ya estaba desarrollado el asunto, cuando estaba ya en pleno desarrollo, ¿no? Tampoco quise opinar o no opinar. Yo creo que una iniciativa de este tipo, como la que tuvieron la gente, bueno, estos seguidores de Barcelona, que decidieron en un momento dado recuperar todo lo que era a lo que habían podido acceder de material visual de La Dama. Yo creo que lo bonito era que bueno, pues surgió la idea de ellos, la desarrollaron ellos, yo, bueno, pues me informaron a mitad de camino de lo que estaban haciendo y yo no dije ni que sí ni que no, porque creo que la gente tiene el derecho a hacer lo que quiera con sus ilusiones o con sus recuerdos o con su, no sé, con su forma de vivir o de haber vivido todo el trayecto de La Dama se Esconde. Visto el resultado final, mi sensación... A ver, tengo que encontrar la palabra adecuada. Es una tormenta, porque es de repente ver 10 años de tu vida, que además escondes, porque yo muchas veces digo, ¿no?, que una vez cierro una etapa me olvido de esa etapa, no quiero mirar hacia atrás. A mí me pasa que siempre que trato de mirar hacia atrás me entra una tortícolis de caballo, entonces prefiero mirar siempre hacia adelante. Y cuando tuve el DVD delante y vi todo eso metido ahí dentro, pues sentí por una parte vértigo, por otra parte orgullo, por otra parte corte, por otra parte, ay Dios, no sé. Un cúmulo de sensaciones. Me quedo con lo importante, ¿no? Que hubo una serie de personas que tuvieron las ganas, la ilusión y la capacidad como para recopilar todo eso y compartirlo con otras 80, 90 personas que tienen ese DVD en casa como una pequeña joyita. Eso es precioso. Y lo demás, las sensaciones interiores de uno, pues bueno, se quedan ahí en el punto de quedarse pasmado con lo que estás viendo y decir, jolín, yo estuve ahí y yo soy ese señor de los 21 hasta los 28 años, creo recordar, que estuvo en La Dama. Es bonito por lo que fue de iniciativa, ¿no? De gente que creía en algo y que lo hizo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Edu. Más pequeño y malnutrido, cerca de un sí, hay siempre un no y repleto, bien nacido. Bueno, vamos a escuchar un corte del tema 9 del disco, Memoria de unos ojos grises, y luego comentamos un poquito más. Vale. Las 8 menos 20, aquí estás en Onda Berlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Nos queda un buen ratito de radio, estamos aquí muy bien acompañados con Nacho Goberna y César Bonilla, que acaban de presentar el último disco de Nacho Goberna, Un bosque de té verde, una charla muy pero que muy agradable la que estamos teniendo esta tarde, ¿verdad, Luis? Ya te digo, estamos muy, muy, muy emocionados esta noche y encantados en tan buenísima compañía. Hemos escuchado, Nacho, el tema Memoria de unos ojos grises, un tema del que me habló mucho Yolanda en su momento, de los tonos épicos que tenía este tema, que evocaba imágenes del mejor cine, por ejemplo, del cine con mayúsculas. Y comentábamos, pues, si alguna vez te había tentado la idea de componer una banda sonora. Recordaba, por ejemplo, el tema que hiciste en su momento con el título del increíble Hombre Menguante. Me acordaba de esa película de Jack Arnold. Uh-huh. ¿Te ha tentado la idea de componer una banda sonora alguna vez? La verdad es que no me lo he planteado nunca. Yo a lo mejor es que soy muy simple, o a lo peor soy demasiado simple, o seguro que soy simple del todo, porque a la hora de hacer canciones, y por ejemplo en el caso de Memoria de unos ojos grises, yo no sabía, no tenía ni idea que cuando empecé a desarrollar Un bosque de té verde iba a haber una canción instrumental, no tenía ni idea. Lo que pasa es que en el proceso de composición y grabación, de repente un día me puse, como hacía todos los días desde la mañana hasta la noche, me puse delante del ordenador, empecé a jugar con una serie de armonías y con el ratón, el programa secuenciador, y pum, pum, pum, pum, pum, pum, llegó un momento en el que la canción, y puede sonar esto como increíble, pero me podéis creer o no, yo os lo digo, se compuso a sí misma. Yo me sentí absolutamente dirigido por yo que sé qué, pero en cuestión de una semana o así tenía ya la estructura y, bueno, el desarrollo básico de la canción, y me quedé con la boca abierta, ¿no? Y curiosamente, porque me quedé con la boca abierta, decidí cerrar la boca y no cantar en esta canción, porque sentí que todo lo que tenía que ser dicho fue dicho, ¿sabes? ¿Es una banda sonora? Yo creo que podría ser una banda sonora, y me encantaría que, por ejemplo, fuera la música de imágenes que nacen del pensamiento de otra persona, ¿no? Pero al final eso no depende de ti. Ojalá un día me llamen y me digan: queremos utilizar esta canción como banda sonora de una parte de una película. Me encantaría, siempre y cuando la película, por supuesto, las imágenes a mí me resultaran cómodas o cariñosas para con la música. Pero la música en sí misma tiene sentido. Yo soy músico, yo soy una persona que compone, que escribe y que compone. Y en sí misma, como decía, la música y la canción tiene ese sentido. Ojalá haya alguien que imagine imágenes con una música, como por ejemplo Memoria de unos ojos grises, y junte ambas cosas y el resultado sea bonito. Pero hasta ahí llegan mis pretensiones. Bastante me cuesta componer como para imaginar, plantearme, bueno, voy a hacer una banda sonora. No, las bandas sonoras, si te las planteas de principio a final, yo creo que son esclavas de la imagen. No, en este caso la música nació sola, la música vive sola, y bueno, lo que tenga que ser en el futuro, pues que venga. Esa llamada posible, hipotética, pues estaría muy bien, pero vamos, tampoco me preocupa. ¿Lanzamos ese guante al futuro, Yolanda? Hombre, sería fantástico, la verdad. Nacho, ya has empezado con los conciertos, ¿no?, de presentación del disco, la semana pasada en Valencia. Uh-huh. ¿Qué tal este primer concierto? ¿Cómo ha ido? ¿Qué sensaciones te ha producido? Bueno, yo siempre que pienso y he pensado en mi vida en relación al tema de los directos, lo puedo resumir muy rápidamente. Es como una gran marea de emociones difíciles de digerir. y que te produce toda perturbación física que te puedas imaginar, ¿no? El concierto fue muy bien, estoy muy contento tanto de la reacción de la gente como de nosotros encima del escenario. Yo, César Bonilla, Clara, Ángel, David. Pero básicamente es eso, un concierto para mí significa pisar un escenario y a partir de ahí sentirte absolutamente borracho de emoción y con perturbaciones físicas que van desde la punta del pie hasta la punta de la nariz, pasando por la punta de tu corazón. Todo es emoción y no puede ser objetivizado. ¿Me lo pasé bien? Sí, disfruté mucho. ¿Lo pasé mal? Sí, sufrí mucho. Lo tiene todo, o sea, creo que el paquete completo, paquete con ansiedad de sentimientos y de emociones a la hora de subirse a un escenario que yo siento, me pasa hoy, me pasó hace 8 años con los poquitos, los dos conciertos que di con Transparente, me pasó en los 200 o 180 conciertos que di con Nada Más Esconde y me pasará cada vez que oiga como la madera de un escenario con el pie de este señor hace esos crujidos clásicos de la madera. Es inherente a mi persona, emoción, con lo bueno, con lo malo, con lo intenso, con todo. Fue tremendo, tremendo emocionalmente me refiero. ¿Y en Madrid qué vamos a ver? ¿No nos puedes anticipar nada? Pues te puedo anticipar, vamos, te aseguro al 100% que temblará cada esquinita de mi cuerpo y mis glóbulos rojos, blancos y los verdes, que también tengo desde que edité Un bosque de té verde, se pondrá a dar saltos por mi riego sanguíneo, ¿no? Tenemos muchísimas ganas. En Madrid hace 8 años que no tocamos. La última vez fue con Transparente en Moby Dick. E imagínate las sensaciones que podemos tener a 4 o 5 días de subirnos al escenario y además a un escenario súper bonito como es el Neu Club, que es una sala que no es casualidad que eligiéramos para este concierto, ¿no? Porque además tiene un sonido súper bonito la sala, es una sala muy, muy cariñosa. A partir de ahí, yo lo que espero para esta noche, si estuviéramos en Navidad o estuviéramos en el Día de Reyes y tuviera que escribir una carta, yo lo que pediría para esa noche es que todos y cada uno de nosotros, los que estemos encima y los que estén debajo, o los que estéis debajo, todos y cada uno de nosotros nos dejemos llevar por la imaginación y nos olvidemos del resto del universo. Me encantaría que en ese momento nos olvidáramos de que estamos en una ciudad de 4,5 millones de habitantes, rodeada de humo, rodeada de coches, rodeada de, en muchas ocasiones, de prejuicios. Me encantaría que nos olvidáramos de eso, ¿no? Cojamos ese Neu Club entre todos, entre nosotros arriba y la gente que esté allí, y llevemos esa sala de 400 personas y vamos a ponerla en medio del espacio rodeados de la nada. Quiero que lo llenemos de ilusión, quiero que lo llenemos de emoción y que pasemos un rato intenso, intensidad. Hay gente que para encontrar intensidad busca otros métodos, ¿no? Ya sean químicos o físicos. Yo creo en la intensidad que nace de ese choque que puede haber entre esas canciones, esas letras y lo que cada uno de cada persona que esté en el público ha interpretado y ha vivido en su casa al escucharlas. Explosión de colores, explosión de celofán, como dice una de las canciones de Un bosque de té verde. A pasarlo bien, y va a ser un momento único. No sé si será el último concierto que demos o no, no lo sé. Lo que sí sé es que ese concierto se dará y que nos vamos a dejar la piel en ello. No solo nosotros, sino también la gente que esté, porque tengo claro que todos percibimos que los momentos especiales, si no se beben, se derraman, y lo que se derrama se pierde. Pues seguro que se consigue esas ilusiones de las que hablabas. Y encima de ese escenario estará César también, uh-huh. Que sí. No es la primera vez que compartes escenario con Nacho, ¿no? Ya estuviste en el escenario de Moby Dick. No. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, qué bueno. Es que yo estuve en ese concierto. Qué bueno. Y bueno, sí, supongo que cambiar de Les a estar con Nacho tiene que haber sido para ti también, ¿no? Un momento importante. Pues cuéntanos, a ver, ¿qué ha supuesto para ti participar en este trabajo de Nacho? Bueno, pues ha sido un poco cumplimiento de una ilusión muy, muy constante dentro de mí. Y bueno, el volver otra vez al mundo de la música, porque lo dejé un poco apartado, y volver de la mano de mi mejor amigo, de Nacho, pues no sé, para mí es pues imagínate, no sé, es como jugar en primera división y junto al más grande, o sea, para mí es el más grande, entonces es, no sé, es un lujo. No hay dinero, no hay nada, no hay absolutamente nada. Simplemente, pues emoción constante. O sea, no solamente el subirse arriba y tocar junto a él, sino todo lo demás. O sea, es compartir muchísimas cosas y es muy bonito. Un proyecto muy bonito. Precioso. Tenías, Yolanda, un poco también la biografía de César. Bueno, sí, por favor. Has negado tu presencia en el concierto de Moby Dick, a ver si eres capaz de negar todos estos otros datos. Un poco por ahí, ¿no? Que iba a sacar el tema del concierto. Además, a mí fue un grupo que me sorprendió para bien en aquel concierto de Moby Dick. Me pareció un grupo muy bueno. ¿Qué pasó? No, bueno, simplemente pues los diferentes componentes tomaron otros caminos y bueno, cada uno pues tomó diferentes sentidos con respecto a la música y bueno, se terminó. Fue bonito, pero se terminó y ya está, no pasa nada. Pero vamos, lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo porque Les nos dio la oportunidad de tener a Nacho Goberna como, iba a decir como productor, pero además de que fue productor, fue la persona que llevó nuestro barco, que, o sea, yo siempre se lo he dicho, que ha sido la única persona que nosotros queríamos, nosotros necesitábamos que nuestra música, sabemos que era una música muy de directo, se reflejara en el disco, y fue la única persona que lo reflejó, aparte de luego de innumerables ayudas y cariño, y bueno, yo ese disco lo grabé con mucho cariño y con mucho nervio, pero con mucho cariño y es precioso porque él estaba ahí, no te preocupes, tú tranquilo, venga, vamos a volverlo a grabar, lo has hecho muy bien, pero vamos a volverlo a grabar. Y yo estaba encantado, yo no quería que acabara esa tarde, o sea. Y además a Les sí que ostentó el cine. Hay un par de canciones por ahí en una banda sonora, ¿sí? ¿No? De una película. Pues que me estás trayendo ahora mismo cosas. Slam, que... toma ya. Slam. Estuvimos en la presentación junto a Miguel Corral y sí, en la presentación de la película. Una película increíble. Una película increíble. Pero sí, es cierto, sí. Bueno, pues así le puedes contar a Nacho de primera mano, ¿no? Sí, no sé si él lo sabía, lo de la película esta. Sí, pero sí, es increíble. He hecho los deberes, ¿te das cuenta? No, pero vamos, estoy asombrado. Te quería preguntar, César, el participar en un proyecto tan íntimo, tan personal como es el de Nacho actualmente, ¿cómo se ve desde ese lado el momento musical de la música, valga la redundancia, en España? Uh-huh. Tan atolondrado, tan impersonal, tan absolutamente movido por un marketing, creo, absurdo y descerebrado. Sí, pues mira, yo me gustaría resumírtelo en muy poquitas palabras. Es un desafío a la honestidad. O sea, es decir, yo necesito hacer algo honesto. O sea, tanto mi pequeña participación dentro de hacer los bajos de Un Bosquete Verde, necesitaba eso, honestidad y que lo que yo estaba escuchando me transmitiera todo eso. Y creo que lo hemos conseguido. Ahora mismo yo creo que falta mucho de realidad de lo que es la música. O sea, antes se hacía música, pues como ha dicho antes Nacho, con el corazón y de una forma más profunda. Ahora es todo más, quizás más sistemático, mucho más pronunciado hacia la búsqueda de intentar conseguir el éxito. En este caso no hemos buscado nada de eso. Nada. Yo, de hecho, particularmente, la grabación de los bajos era una aventura y un juego completamente precioso, que era llegar al estudio de Nacho y yo no quería, bueno, y él tampoco, no quería saber cómo era el tema. A mí me ponía el tema y me decía, mira, este es el tema, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, es un juego, o sea, es el juego más divertido del mundo. Y así ha salido, no sé. Pues, me parece precioso. Yo soy un muy seguidor de ese instrumento. Me evoca muchas cosas el bajo y uh-huh. de darte la mi más sincera enhorabuena Muchísimas gracias. Por tu trabajo, César. Gracias. De corazón. Muchísimas gracias. Bueno, Nacho, además de por el disco, también estás de actualidad por la publicación de este libro, La Tierra de los Sueños, uh-huh. Que ayer mismo estuviste firmando en la feria. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de hacer este libro. Pues, como todo en mi vida, un día, de repente, una persona muy, muy cercana me dijo, ¿por qué no sacas un libro en el que recojas todo lo que has escrito como palabras que acompañan la música en tu vida? Y yo pensé, 1982, 2010, 23 años creo que son. Y al día siguiente llamé a un amigo que tiene una editorial, que los dos conocemos, que es Alberto Trinidad, una persona magnífica y una editorial muy, muy valiente, Ediciones Oblicuas. Y nada, cerramos el tema, nos pusimos a recopilar todas las letras y bueno, junto con las letras de Agrimensor K, de La Dama se esconde y los dos discos en solitario, también he incluido el diario Un bosque de té verde, que es paralelo a todo lo que fue el proceso de grabación de Un bosque, ¿no? En el que hay ideas y pequeños juegos con las palabras y con los pensamientos que corren por la cabeza de uno. A partir de ahí, pues nada, el libro está a punto de salir. Faltan, yo creo que una semana o 10 días para que esté en la Casa del Libro, en FNAC y demás. E ilusión por tener un libro, porque discos ya en mi vida he tenido unos cuantos, pero el libro no. Entonces, pues te da ese puntito de la primera vez, ¿no? Creo que la gente que ha disfrutado con mi manera de contar historias puede pasar un rato estupendo al calor de la lámpara de la cama, leyendo todas esas palabras que están, bueno, circunscritas a una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Estamos hablando de 2 décadas y pico, como decía antes, y luego también esa otra visión, mirando desde la ventana, no desde dentro, un bosque de té verde, ¿no? Todo lo que ocurrió y que en el bosque, no, en un bosque de té verde no está contado, pero que sí está contado en todos esos pequeños pensamientos fugaces que componen el diario de un bosque, incluido en el libro. Así que nada, ahí está, ahí se quedará y bueno, espero que la gente lo disfrute, que se lo pase muy bien con su lectura. ¿Y tú cómo te sientes en esa faceta de escritor? No, bueno, yo es que a mí la palabra escritor me suena grande, como me suenan todas estas cosas, incluso músico, escritor, todo eso me suena grande. Al final uno lo que hace es lo que le sale, lo que cree que tiene que hacer, porque lo lleva haciendo desde siempre. Yo mi primera letra la escribí con 17 años. Mi última letra la he escrito con 45. Y en medio he estado escribiendo toda mi vida. A veces he publicado, otras veces no he publicado. Pero más que escritor, aquí otra vez lo que me siento es un albañil de la palabra. Solo que en este caso no cuento con el arma de la música, sino que cuento solo con las palabras, ¿no? Esas palabras que en algún caso sí estaban vinculadas a música, con todas las letras, pero esas otras, las del diario de un bosque de té verde, que nacieron y fueron sin pensar en ser arropadas por música. La palabra es algo maravilloso, yo creo que transmitir es algo maravilloso, yo creo que todos escribimos en nuestra vida, luego todos somos escritores. La diferencia está en que uno tenga la posibilidad de publicarlo o no, pero eso pasa igual con la música. Yo creo que todos llevamos la música dentro porque la música es parte del código genético de cada persona, ¿no? Creo que es un lenguaje que llena muy dentro. Y ya el publicarlo o no, pues a mí me hace sentir, porque he podido publicar tanto los discos como el libro, me hace sentir afortunado. Yo doy gracias todos los días porque he tenido la posibilidad de publicar lo que he escrito o lo que he compuesto musicalmente. Pero llamarme escritor o llamarme músico, ¿sabes? Me encanta mi apellido. Yo me llamo Goberna, Nacho o Nacho, Goberna. Así soy yo y punto. Y ya los grandes encabezados, escritor, músico, todo eso es anecdótico. Soy un tío que disfruta expresando cosas y que de tanto en tanto publica esas cosas. pues habrá que publicar más cosas, Nacho, que hay muy poquito publicado. Ya, pero ¿no crees que es bonito sí. publicar cuando uno siente que sí, tiene que supuesto. Publicar? No arrodillarse ante los tiempos que en teoría la industria te marca de... Sí. A ver, mira, por ejemplo, vamos a hablar en código industria, ¿vale? En código industria, si tú hablas con cualquier persona que está metido dentro de la industria de la música, te dirá, eres un inconsciente, porque si tú quieres estar en el engranaje musical, debes sacar un disco cada 2 años o cada 3, porque la gente se olvida de ti. Y eso, no sacarlo en esos un disco cada 2 o 3 años, significa que pasas un poco al olvido, al ostracismo, ¿no? Vale, de acuerdo, puedo entender que en los parámetros comerciales, o si tú lo que buscas es vender, eso tenga sentido. Pero como yo esto no me lo planteo así en absoluto, lo mío es mucho más visceral, es mucho más, no sé cómo decirlo, rasgado. Yo cuando escribo o cuando hago una canción, cuando publico, es cuando siento la necesidad interior mía, personal, egoísta, de contar cosas. Y si para entonces me han olvidado, si ahora para un bosque de té verde he sido olvidado, bienvenido el olvido y bienvenido el reencuentro. No creo que lo importante sea andar vociferando, aunque sea, perdón por la expresión, basura, durante muchos años, cada X tiempo. Creo que eso no es limpio, creo que eso no es bonito, creo que eso es feo y a mí me da asco. Y lo veo un montón en cada vez que pongo la radio, cada vez que echo un vistazo a la industria musical. Pues mi camino es otro y ya te digo, acepto perfectamente los parámetros de comercialidad que dicen que soy un iluso, un utópico, un imbécil incluso. Acepto esos parámetros, pero me encanta, o sea, estoy dispuesto a hacerme una camiseta que ponga soy un iluso, soy un estúpido, soy un soñador que no tiene sentido de la realidad. Pero, qué narices, ahora tengo un disco, un bosque de té verde, que es lo más chulo que he hecho en mi vida y que a mí me emociona hasta lo más profundo. Y estoy seguro que seamos 5, seamos 15, hay otra gente que siente lo mismo, ¿no? Para decir tonterías, cerrar la boca mejor. Totalmente de acuerdo. Y además creo que la palabra que lo define es honestidad. Cosa que mucha gente... Y sentido común. Si es que es sentido común. No. ¿Qué sentido tiene? No. Si quieres convertirte en un obrero de la música, haz otra cosa. Haz otra cosa. Con todo el respeto, hay mil maneras de llenar tu vida y puedes hacerlo. Todo tiene belleza. Uno puede ser conductor de autobús, uno puede ser astronauta, uno puede ser cuidador de perros y todo es bonito. Pero si haces música, si de lo que se trata, si lo que tratas de hacer es transmitir cosas, por Dios, transmite cosas cuando tengas que decir algo. No transmitas cosas simplemente para que la gente no te olvide. Yo prefiero ser olvidado, a recordado como un tío mediocre haciendo canciones mediocres. Así de tonto soy. Y a ver, vamos a volver un poquito al libro, si te parece. El libro tiene también unas ilustraciones. Fantásticas. Fantásticas, cuéntanos de estas ilustraciones. Sí, mira, yo tanto en Un bosque de té verde, el disco, como en La tierra de los sueños, he tenido la inmensa fortuna de contar con dos personas que son artistas en su ámbito, magníficas. Por una parte, las ilustraciones del libro de La tierra de los sueños las ha hecho Marc Antón, de la cual puedo decir de todo y bonito, como todo lo que ella ha hecho con esas ilustraciones, ¿no? Recreando desde su punto de vista y con sus ojos lo que cada uno de los discos que he hecho yo en mi vida le transmitían. Marc Antón ha realizado el diseño también del libro y también se encargó del diseño de Un bosque de té verde. Tenía mucha fortuna por contar con la mirada, con los ojos de Marc Antón a la hora de poner imagen a esas canciones y a esas letras, ¿no? Y también, por otra parte, compartido por libro y por disco, Karina Beltrán, que ha sido la encargada de la fotografía y que es, la verdad es que es una gozada de fotógrafa, porque tiene la capacidad de ver lo que no es obvio, tiene la capacidad de fotografiar lo que en principio no ves cuando te pones delante de una cámara, sea digital o analógica. Y sus fotos, tanto en el disco como en el libro, para mí han sido, junto con el trabajo de Marc Antón, un regalazo, porque me he visto representado. He visto que lo que ellas han hecho y han desarrollado tenía sentido y se abrazaba con el contenido del cual yo era directamente responsable, que era la composición de las canciones o de las letras o de las palabras del libro. Soy un tío afortunado porque tengo ángeles a mi alrededor. He tenido a Karina, he tenido a Mar, tengo a César. Soy un tío afortunado y si olvido eso algún día, dejaré de quererme y me quiero un montón. Así que... Bueno, vamos a ir cerrando, si os parece, la entrevista, porque Nacho y César se tienen que ir a ensayar. Y bueno, vamos a cerrar la entrevista con una pregunta que no tiene nada que ver ni con el libro ni con el disco, pero que es una curiosidad. Llevas muchos años en Madrid, desde que abandonaste Donosti, y yo me pregunto qué te da esta ciudad en la que todo el mundo se agobia tanto para que sigas siéndole fiel y no te hayas vuelto a orillas del Cantábrico ese tan estupendo. A ver, como donostiarra que ejerce donostiarra, aunque no esté en Donosti desde los 18 años, que fue cuando abandoné entre comillas la presencia día a día en mi ciudad natal. ¿Qué es lo que me gusta de Madrid? Mira, yo creo que Madrid es una ciudad que permite ser vivida y moldeada por uno mismo. Creo que hay muchos Madrids y uno tiene la capacidad de elegir uno u otro. Por eso me gusta Madrid, porque es una ciudad en la que yo he encontrado mucha vida, que además me permite a mí, y creo que a otras personas también, que la moldee y que dirijas ese día a día viviendo en esta ciudad hacia el Madrid que a ti te atrae, que a ti te llena y que te hace sentirte razonablemente cómodo en una ciudad. Dicho lo cual, cada vez que voy al mar, y no me refiero al Cantábrico solo, por supuesto cuando voy al Cantábrico, aparte de lo que voy a decir, se me cae la lagrimita y esas cosas porque es inevitable, ¿no? Pero cada vez que voy al mar, cada vez que puedo oler y hace poquito en Valencia nos pasó y lo comentábamos, ¿no? Esa sensación y ese olor a mar y todo eso, pues se añora, por supuesto que se añora. Pero cierto es que cuando no lo tienes día a día y vas, jolín, lo disfrutas 20.000 veces más, ¿no? Es curioso cómo los olores, los colores cansan cuando estás todo el día expuesto a ellos. Pierdes la perspectiva. Nosotros, yo creo que los seres humanos nos cansamos ante la repetición de los impulsos que nuestros sentidos reciben, ¿no? Y sin embargo, pues estando en Madrid tienes esas carencias que al llegar, por ejemplo, a San Sebastián, las veces que voy, me permiten volver a vivirla, pero prácticamente desde el nacimiento, ¿no? El olor, el color, el verde, la playa, la montaña, todo eso lo vivo mucho más intensamente que cuando yo estaba en San Sebastián. Cada día me caía de la bicicleta, iba al colegio, etcétera, etcétera. Es bueno echar de menos. Es triste, pero es verdad y lo sabemos todos. O sea, cuando echas de menos algo, te das cuenta de lo que es. Cuando no lo echas de menos, acabas perdiendo la perspectiva. No conozco a nadie en este mundo que no pierda la perspectiva ante una continuidad de impulsos que recibe, ¿no? Así que Madrid, muy vivible, puedes hacer de Madrid la ciudad que tú quieras vivir, puedes elegir de lo que prescindir y de lo que no, y luego encima cuando llegas a esos sitios que tienen cosas que no tiene Madrid, los vives 20.000 veces más que si estuvieras en esos sitios todos los días. Viva Madrid y viva San Sebastián y viva Valencia y viva el noroeste y viva todas las ciudades. Al final eso es hacerte a la ciudad que tú quieres. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos por gracias haber venido hasta aquí, habernos hecho este hueco en vuestra agenda, que ha sido un placer teneros en los estudios del Abrazo del Oso. Y bueno, vamos a cerrar con una canción, ¿no, Edu? Sí, nos vamos a ir con Por Sentir, el sexto corte de este disco, que podemos ver en directo en Madrid. ¿Cuándo? ¿Me podéis recordar? Sí, pues mira, estaremos en Madrid el sábado día 5 de junio. Esto es, dentro de exactamente seis días, en la sala Neu Club, que está en la calle Galileo 100. Sí. Y el concierto empezará, yo creo que en torno a las 9:15, 9:30, más o menos. Espero que allí nos reunamos todos aquellos que tenemos una cosa clara. los caminos que nos dice el sistema que hay que seguir no son los únicos caminos que existen, y espero que esa noche entre todos demostremos que eso es así. Bueno, no solo lo espero, estoy absolutamente seguro de que así será. Veniros a ese concierto, que va a ser bonito, va a ser cálido y emocionante. Allí estaremos, seguro. Amén. Amén a todos. Y un abrazo enorme a vosotros, porque primero por darnos la oportunidad de estar aquí, y segundo porque más allá de estar aquí, lo que hemos percibido, y lo tengo claro, tanto César como yo, es un cariño tremendo, y esas cositas se beben y se llevan luego, bueno, llegaremos al ensayo pues llenitos de cariño y de cercanía. No tiene precio. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo. Otro. Hasta pronto. Entre sal y laberintos me perdí, aturdido, y entre dunas caminé, derramado y sin una placa la sé. Por querer, quiero ver este domingo sonreír. Quiero amar de este sábado su olor. Quiero todo de este viernes, quiero ser. A vista, una línea de horizonte o nada. Párpados traviesos y acabar sin poder parpadear. Por tener tu venuda en la mirada y no lució, atrapado en telaraña ese sol, tan esquivo como avestruz. Por sentir, siento todo de este martes, como no sentir de los días olvidados, olvidar, abrigado y sin relojes, renacer. Por querer, quiero darte lo que no he podido dar. Y rasgando las semanas y verás, entregando y por sentirte comenzar. Y aquí continuamos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada, Onda Merlin Comunitaria, y también, ya sabéis, a través de www.elabrazodeloso.es, que seguro será el medio en el que la mayoría de vosotros nos estáis escuchando. ¿Y el teléfono te lo sabes? Sí, es 91-505... 3529, muy exactamente, bien. Exactamente, sí, como todo. Te veo que va mejor. ¿Y el correo electrónico? correo@elabrazodeloso.es. Mira, eso el otro día ya le costó todavía y hoy lo tiene ya dominado. Nada, que seguimos. Una muy pero que muy agradable e intensa entrevista con Nacho Berna. Un auténtico torrente de palabras interesantes y profundas, sin duda, este hombre. Y con César Bonilla, también su bajista, les hemos tenido que mandar corriendo a ensayar porque el próximo sábado tienen concierto. Hay que tenerles preparados y listos. En la sala, es la Sala Galileo, ¿no? Sí, que ahora se llama Neu Club. Han cambiado el nombre. Pero es la Sala Galileo, sí. Por Dios. Bueno, pues nada, Continuamos con un poquito de actualidad, Luis. Sí, hemos salido de un bosque de té verde para marcharnos nada más y nada menos que hasta Marte, porque el próximo vehículo que enviará la NASA al planeta rojo llevará consigo tecnología española, al menos en parte, Edu. Sí, se trata del sistema de antena de alta ganancia que equipará el Curiosity, el próximo rover, el próximo aparatejo que pisará suelo marciano y que le servirá para comunicarse con nuestro planeta. El dispositivo será el primero de tecnología nacional que llegará a Marte y tiene como característica principal el poder orientarse para apuntar hacia la Tierra y no necesitar elementos intermedios para la comunicación. Los responsables del proyecto, que son Astrium y EADS, Casa Espacio, están muy contentos. Dicen que se trata además del inicio de una gran amistad entre España y la NASA, esperando continuar en el futuro con nuevas aportaciones a los vehículos espaciales norteamericanos. Y continuamos con un mensaje y una propuesta, y es que al parecer al aire libre se aprende mejor. Eso dicen, y no porque uno toma el aire y tiene la cabeza más despejada. Parece ser que el contacto con una bacteria natural que vive en el suelo tiene un efecto antidepresivo, reduce la ansiedad y parece mejorar el aprendizaje, según un nuevo estudio realizado por investigadores del Sage College en Troy, en Nueva York, y que ha sido presentado en la 110, porque no sé cómo decir este número de otra manera, 110 Reunión General de la Sociedad Americana de Microbiología. ¿Cómo se diría, Yolanda, eso de 110? No lo sabe bien. Ah, no está Yolanda, no está, dice que no está. Bueno, es que si no sus alumnos luego dicen que no sabe las preguntas. Bueno, se trata de una bacteria de la Tierra que la gente suele respirar o incluso ingerir cuando pasa tiempo en un entorno natural. Anteriores estudios demostraron que esta bacteria inyectada en ratones estimula el desarrollo de algunas neuronas que aumentan los niveles de serotonina, que es un compuesto químico cerebral vinculado al estado de ánimo, según dicen, y reducen también la ansiedad. En el experimento alimentaron con la bacteria viva a un grupo de ratones y evaluaron su habilidad para moverse dentro de un laberinto, en comparación con ratones de un grupo de control que no consumieron la bacteria. Los primeros se movieron por el laberinto más rápido y con menos ansiedad que los ratones de control, según señalan fuentes de la investigación. No obstante, una vez eliminada la bacteria de la dieta de estos ratones, el efecto se atenuó hasta desaparecer, lo que sugiere que es temporal. O sea, que hay que estar mucho tiempo al aire libre comiéndose esta bacteria, porque si no, luego se nos va. La investigadora Dorothy Matthews, coautora de este proyecto, cree que aunque el nuevo estudio fue llevado a cabo en ratones, podría especularse que pasar tiempo en el exterior, donde la bacteria está presente, podría tener también un impacto positivo en humanos. Y continuamos con un avance de vital importancia para la investigación del cerebro. Y es que al parecer se pueden crear neuronas nuevas a partir de otras células cerebrales. Nos vamos hasta el centro Helmholtz de Múnich, Eduardo, para tratar esta noticia. Eso es, se trata de un avance de vital importancia para la investigación cerebral. Este grupo, como dices, de investigadores son del centro Helmholtz de Múnich, en Alemania, y han logrado programar células gliales, que son las más numerosas del cerebro, distintas a las neuronas. Han conseguido convertirlas, digamos, en neuronas capaces de realizar sinapsis o comunicaciones nerviosas entre ellas. Esta reprogramación celular, que convierte las glías en neuronas funcionales ante el impulso nervioso, es el inicio de la posible generación de neuronas a partir de células madre, tejidos neuronales, que podrían implantarse en cerebros afectados por enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Casi todos los avances que se producen en neurociencia últimamente parece que están relacionados con estas dos enfermedades. La única explicación es porque son las que mejor conocemos, quizá, no por otra cosa. El caso es que las células de la glía, como decimos, son el tejido más extendido en el cerebro y sus funciones son múltiples. De hecho, algunas de estas funciones son desconocidas todavía y podrían estar en el trasfondo de algunos trastornos mentales, a pesar de que su forma de actuar no es igual que la de las neuronas. En algunos casos, pueden modular el funcionamiento de los impulsos nerviosos disminuyendo, por ejemplo, el flujo de neurotransmisores entre neuronas, pero hasta ahora no se ha visto que puedan servir de puente a estos estímulos, como hacen las neuronas conocidas. En este estudio se han utilizado astrocitos, que son un tipo de células gliales, que tienen como una de sus funciones conocidas la de sujetar a las neuronas, simplemente servir de soporte al sistema nervioso. Interviniendo en su ADN, se ha conseguido que generen sinapsis, contactos que sirven para comunicarse con otras neuronas. Un buen ejemplo de que la investigación con células madre puede estar en el inicio de la superación de graves trastornos neurológicos y cómo también, digamos, de un conocimiento más amplio del cerebro humano, mucho más desconocido aún de lo que afirman algunos, un poquito optimistas a veces con respecto a lo que se conoce de nuestro cerebro misterioso. El cerebro es el gran desconocido que nunca dejará de sorprendernos. Después en la trampilla trataremos un poquito de él también. El otro día estuve en una charla que decían la inteligencia, esa gran desconocida para el ser humano. Ya lo creo. En general, ¿no? Es un desconocimiento muy, muy extendido, ¿eh? Tan poco utilizada, ¿no? Pero muy extendido. Pues sí, sí. Pues esta es un poquito la actualidad que teníamos entre manos esta tarde, en el Abrazo del Oso. Pero también tenemos alguna que otra recomendación, aparte de este concierto de Nacho Goberna el sábado en la sala New Club, antigua sala Galileo, Yolanda. Pues sí, la verdad es que tenemos una semanita por delante llena de cosas interesantes para hacer. Uh-huh. Además, fijaos que tenemos ahí un jueves festivo, que es como si tuviéramos una semana con dos fines de semana, que está muy bien, ¿no? Así que, buenos planes para esos dos fines de semana seguidos. ¿El jueves es festivo? Sí. ¡Joder, qué guay! Para ti no creo, ¿eh? El Corpus. Pues mira, pues por ejemplo el miércoles, para los oyentes rockeros que tenemos, Que alguno hay, unos cuantos. Hay un concierto muy interesante de un grupo que se llama La Leñera. La Leñera. La Leñera, que son un grupo que hace tributo al Leño. Ah. Efectivamente, cantan los temas de Leño. Sí. ¿Algún y está muy bien, ¿eh? Ajá. Luis y yo estuvimos viéndoles el viernes. Uh-huh. Y están bien. Son cañeros estos chicos. Entonces tocan el miércoles. Todo en la sala live. Preparado. Cuando quieras puedes empezar. Yo no voy a cantar porque no quiero que llueva. Sí, señor. Sí, señor. Parecía una psicofonía más que una canción. Esos son Leña y esos son La Leñera. Cuidado que lo he cantado muy bien, que tengo buena voz. Bueno, pues La Leñera en la sala live el miércoles a las 9:30. Esta sala que está en Nuestra Señora de Fátima 42. En Carabanchel. En Carabanchel, efectivamente. Y luego, para los que no sean tan rockeros, pues ese mismo día les podemos proponer también una lectura de poesía. ¿Qué te parece? Parecido. Similar, al mismo nivel. Bueno, pues tenemos una lectura de poesía de José Ángel Valente, con poemas de José Ángel Valente, a las 8 en el stand de la Fundación Círculo de Lectores, en la Feria del Libro. Muy bien. Vale. Y si no nos convence ninguna de las dos, para nuestros amigos lingüistas, que también tenemos alguno por ahí, pues también hay una conferencia muy interesante, una mesa redonda. En la sala de conferencias del Instituto Cervantes van a hablar sobre el mapa lingüístico europeo a las 7:30. Esto está en la calle Alcalá 49, quinta planta. ¿Vale? Y además, toma nota. Muy bien. ¿Qué más? Además, como también tenemos un amplio sector de la audiencia formado por psicólogos. Alguno que hay también, sí. Vamos a recomendarles un curso muy interesante. Este es el que me vas a dedicarme. Este. Yo creo que este, Edu, te tienes que apuntar, que a ti te va a gustar mucho. Es un curso que empieza el miércoles día 2 y que son 4 miércoles, ¿vale? Esto huele a trampa. Curso de psicoanálisis. Sí, muy interesante. Es muy interesante, ¿vale? Entonces, el curso comienza este miércoles a las 8:30, son 4 miércoles seguidos, por el módico precio de 40 euros. ¿Qué te parece? Está muy bien. Lo imparte Miguel Oscar Menasa. Muy bien. En la escuela de psicoanálisis del Grupo Cero, que está en Plaza de España. Bueno, pues interesante. Interesante. Se lo recomendamos, ¿no?, a todos nuestros amigos. Recomendamos a nuestros amigos psicólogos que quieran tener una visión diferente de moderna, la psicología. Del psicoanálisis, como recordábamos y explicábamos la semana pasada. Esto es. Digamos que es una vertiente de la psicología que nació con Freud allá por principios finales, incluso del siglo XIX. Y que, bueno, o sea, ha evolucionado, ¿no? Digamos que la psicología más moderna, más utilizada hoy en día, que se acerca a veces a los sistemas médicos incluso, no es esta, pero pero que también tiene su interés. Así que para los que quieran acercarse al psicoanálisis, no a la psicología una buena en general, sino oportunidad. Al psicoanálisis, una buena oportunidad. Exacto. Don Luis y Ana. Además que esto del psicoanálisis... Que va a tener un lapsus. Es una invitación en plan propaganda de esta subterránea para el programa del Abrazo del Oso de la semana que viene. Esto es, muy bien. Ahí, que, no, no, cuidado. Que el programa del Abrazo del Oso de la semana que viene puede ser el último programa del abrazo, porque directamente yo creo que nos echan de España. No, lo que puede pasar es eso, que venga Freud, se levante la cabeza y nos psicoanalice. Y nos seguro que este programa de la semana que viene le gustaría porque mucho. Porque el programa de la semana que viene, entre cine erótico que nos va a traer Francisco García. Bueno, ya lo ha dicho. Enfermedades extrañas al límite de Marina, Marina Mora y tal. Yo creo que va a ser el último programa, seguro. Para que nos psicoanalicen a todos, va a estar bien. Yo creo que sí, va a estar interesante. Va a estar. Bueno, ¿hacemos más propuestas? Hombre, si tenemos más... Tenemos muchas más. Si tenemos, ya te digo que tenemos una semana muy cargadita de cosas. Todas las que quepan en el abrazo. Pues el jueves, día de fiesta. Vale. ¿Qué os parece un paseíto por la Feria del Libro? Hombre... Por ejemplo. Es que esa ya contaba con ella. Ya contabas con ella, sí. Uh-huh. Pero mira, pues por ejemplo el jueves, por la mañana, hay una firma, o sea, está firmando, en el stand en la caseta de Sial Ediciones, que es la caseta 198, pues está firmando Luis Eduardo Aute. Uh-huh. Su libro de recopilación de poesía y estas cosas, poesía completa, Volver al agua, de 11 a 2 el jueves. Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute, que también, oye, muy pues bien. Tiene su público este hombre, y mucho además. Sí, sí. Y bueno, pues además de eso, pues para todos aquellos que se acerquen a la Feria del Libro, pues que se acerquen también por la caseta de Un Mar de Letras, que es la caseta número 31, está enfrente del kiosco de información, y ahí podrán adquirir el libro de Nacho Goberna, La tierra de los sueños, de Ediciones Oblicuas, que como Ediciones Oblicuas pues no tiene caseta propia, lo pueden comprar en la caseta de Un Mar de Letras. Un Mar de Letras. Vale. Nacho Goberna. Muy bien. Y luego el viernes, pues el viernes tenemos el Día Estrella. Bueno, el día estrella, tenemos dos días estrella esta semana, pero uno de los días estrellas, el viernes, recordamos que ya habíamos comentado la presentación del libro El arquitecto de atmósferas, de Alberto Trinidad. Sí, me interesa mucho. Tú me has dicho que la que presenta no... La que presenta no cuenta, el que cuenta es Alberto. Bueno, y el que cuenta es el libro, que es un libro muy interesante. Bueno, pues venga, lo recomendamos. Con mucha sangre. Recomendamos la presentación del libro de Alberto Trinidad. De Alberto Trinidad. Arquitecto de atmósferas, que se será presentado por Natalia Holanda Barreno de Madrid. Sí, mal liado. ¿En la sala? En Cosmos Bar, que está en la calle Garcilaso, número 3, en mi esquina con la calle Luchana 23. Calle Garcilaso, Metro Bilbao. Número 3. Esto es. Gracias. A las 8, así que ahí no podéis faltar, que vamos a tener una musiquita estupenda. Uh-huh. Y una proyección de un trailer book hecho por Marc Antón, la ilustradora del libro de Nacho. Hablábamos antes. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, pues se leerán trocitos del libro y también se podrá comprar el libro allí, lo que todavía no está en librerías, y Alberto firmará el libro y esas cosas. Así que hay que ir. Sí, sí, sí. Por el libro, por Alberto, que es una persona muy interesante. Por Mar, por Nacho y por el abrazo del oso. ¡Hala, tenemos el conjunto! Por la fiesta impresionante que se va a montar allí. Buena música, buen ambiente. Buena compañía. Unas Coca-Colas y estas cosas. Esto es de Guateque. Todo. Guateque oscuro, pero Guateque. No, lo digo para aquellos que digan que no avisamos. El viernes va a haber fiesta y el abrazo del oso va a estar por allí. Eso es. Y luego, para algún despistado que... De estos que no quieren leer, que siempre los hay, pues también hay un concierto interesante ese día. Tenemos un concierto de... ¿A la misma hora? Sin pot. Sí, a la misma hora, a las 8:30. No, borra. Lo borramos, ¿no? Borra contra programación. Bueno, nada, que lo busquen. Yo solo digo que hay un concierto también. ¿De quién es? Pues es de Elegant Machinery y Huffy Marvel. Vale, no tengo ni idea. Es un grupo de Simpot, sueco. Pues más o menos llevan desde el año 88. Tuvieron... En el año 92 un tema muy conocido, que seguro que sí lo escuchas y sí sabes quiénes son. Nada. Vale. El viernes a la calle Garcilaso, número 3, Cosmos. Vale. Esto es. Nada más. Bueno, el sábado, hay más cosas, tenemos el concierto de Nacho, cita imprescindible. Ahí está. En el New Club, calle Galileo, número 100, Metro Islas Filipinas. La sala Galileo de toda la vida. La sala Galileo de toda la vida, apertura de puertas a las 9. Uh-huh. Entonces... Bueno, Nacho Goberna, lo veremos allí. Y compañía. Y compañía, muy bien. Y para el domingo, pues ya para cerrar, ¿no? Ya algo más tranquilo, ¿no? Uh-huh. que con tanto concierto entre la leñera, Nacho, luego el libro, todas estas cositas. El teatro, a 7:30, ¿qué te parece? Nada, borra, contraprogramación. Contra... A las 7 el domingo, el abrazo del oso en la radio. También, pero bueno, bueno, hay una obra de teatro interesante. Si también alguno quiere ir al teatro y tal, pues bueno, luego se puede descargar el programa. Le podemos si es por el teatro, le podemos perdonar. Le podemos perdonar, sí. Y si es por el teatro, pues podéis ir el domingo a las 7:30. ¿A dónde? Pues a la Sala Réplica, donde están haciendo La Dama Boba de Lope de Vega. Interesante. Muy interesante. Esta sala está en la calle Justo Dorado número 8, en Guzmán el Bueno. Y bueno, pues yo destacaría de esta obra, bueno, La Dama Boba, sabéis, comedia de enredo... que deja a la mujer en bastante buen lugar para ser una obra del siglo XVII, pues es bastante moderna. Y tan moderna, que en esta versión que tenemos en réplica, pues cuenta con escenografía y vestuario de Agatha Ruiz de la Prada. Entonces me ha llamado mucho la atención. La Dama Boba con corazones rojos por todos lados. Sí, bien. Así que me parece una buena recomendación para cerrar la colors, semana. Colors, efectivamente. Propuesta interesante también este teatro. Bueno, si ya habéis, os habéis comprometido a ir al teatro, luego podéis grabar el programa. Pero si no, el domingo a las 7 es el abrazo del oso. Voy a tener que, Luis, vamos a tener que echar la bronca a esta compañera que pone piedras, pone palos en las ruedas. Es que volvemos programa a lo que decía antes Nacho, ¿no? Honestidad ante todo. Bueno. Ay, madre mía. Oye, pues completita la semana, ya tenemos todo ocupado, para esta semana. Yo sobre todo destaco lo del viernes, en el Cosmos Bar, a las 8:30, A las 8 en el Cosmos Bar, calle Garcilaso número 3, Metro Bilbao, la presentación de Arquitecto de Atmósferas de Alberto Trinidad con Yolanda Barreno en la presentación. Casi nada. Amo ya. Tremendo, tremendo esto. Ay, bueno, Luis, ¿qué te parece si... ¿Cómo era esto, me ayudas tú a...? Si no cobro doble, no, pues ya he cantado antes. No, no pretenderás que cante ahora también. ¿Cómo era esto de...? Pero es que no hay sintonía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Esto de horror. Ah, menos mal, ya me habías asustado. Ahí, ahí, que suene, que suene. Esta sintonía tú la conoces, esta sintonía te evoca situaciones, esta sintonía te evoca momentos, momentos de gente hablando en el cine, de gente maleducada que come en el cine, de gente maleducada que recibe sobres por debajo del agua para hablar bien de películas. Son cosas que tú y yo sabemos que no se pueden permitir, pero que ocurren. El abrazo del oso no está por la labor de secundar este tipo de actitudes. Por desgracia, el director de esta sección, don Ángel González, es una de esas personas. Pero le tenemos cariño. Le tenemos un cariño especial hasta el punto de que ayer alguien puso en su camino una loseta mal puesta. Le tenemos cariño, ya digo. En fin, el caso es que nos salió mal la jugada y únicamente se ha hecho un erguince. Con lo cual el hombre puede hablar y, aunque sea por teléfono, va a dirigir su sección, el cine de Ángel. Todo esto, como os podéis imaginar, es una broma imperdonable, así que seré castigado como merezco. Pero al otro lado del teléfono tenemos a Ángel González, que nos va a acercar pues la actualidad cinematográfica del momento, o lo que a él se le ocurra. Para eso es el director de la sección, y para eso él puede hablar de lo que quiera. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta el sobre que haya recibido el día anterior para hablar de eso, de lo que quiera. Así que sin más dilación. Perdone usted las molestias, estaba yo aquí preparando la llamada y quería dar pie a nuestro compañero don Ángel González. Buenas tardes. Buenas tardes. Te damos pie. Esto... Espera, que no sé si va a ser buena idea que me despide. Espera, que baje la música porque vaya mala pata. Esto no puede ser. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, con adelante, la pata en alto. Tú, un paso adelante para la audiencia. Bienvenido al programa. Bien hallado. Eduardo, gracias. Ay, pobrecito. Buenas tardes. ¿Qué te ha pasado en el pie, joder? Pues nada, cosas que pasan. Últimamente debe ser que no tengo yo... Más que tener estrella, voy estrellado. Y bueno, se me cruzó una baldosa en mal estado. Y dije, vamos a hacerle un poco de caso a la baldosa. Y en vez de fijarme con la vista y intentar esquivarla, pues me fijé con el tobillo. No, digo, a lo mejor como te faltaba ya una mano, por compensar. No, pues no. Fíjate que no he compensado, que me he ido al mismo lado. Mano derecha, pie derecho, esto... No sé, ¿me querrá decir algo? ¿Las próximas elecciones cuándo van a ser? La parte derecha ya un poquito... La parte derecha va un poco jodida, ¿no? Sí. Ay, Dios. En fin. Bueno, que estamos aquí en el cine, ya hemos puesto el Sister Heart, Sister y estas cosas. Ah, sí, ¿habéis puesto el cine ya? Pues sabes que no se puede hablar en la sala, ¿verdad? ¿Que no se puede hablar en las salas? Ah, no. Vale. No, pero es la música. Es de mala educación para los demás, ¿sabes? Ha empezado la sintonía tuya, nada más. Te gastas 7 euritos en ir a ver una peli y encima te toca el típico vecino de butaca petardo que no deja de hablar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, y lo que queríamos es presentar una película que está basada en un juego de esos que yo tenía, pues yo qué sé, a lo mejor estabas un día... con la pata para allá y decía, voy a ponerme con la pata para arriba a jugar al ordenador y estas cosas, que no quiero hacer mucho esfuerzo, y te ponías a jugar al Prince of Persia, por ejemplo, y eso, y ahora también puedes, pues, ver cine con, fíjate, las palomitas, El Príncipe de Persia, que junto con, yo creo que Super Mario, fueron los juegos que han hecho famosos el mundo de las plataformas en los videojuegos. El saltar y el agarrarte aquí y saltar de una plataforma a la otra y superar niveles y... Sí, señor, el Príncipe de Persia, allá por el año 89 que ha salido este juego. Ya han pasado unos cuantos añitos. Sí, señor. Y ha cambiado mucho, la verdad. Después de ver las últimas ediciones, una de ellas en las que está basada la película esta semana, que es el Príncipe de Persia y las arenas del tiempo, pues, imposible ver. Los que no han conocido el juego original, seguro que no se lo imaginan. Porque ver lo que se ha convertido ahora y lo que fue en su día... No se parece mucho, ¿no? No, la verdad es que no. Me temo. Ya resultaba curioso en aquella época donde pues, nada existían estas cosas de darle relieve a los cuerpos y tal. Ya el movimiento del personaje, de este Dastan, que era el príncipe de Persia, ya era un movimiento peculiar para aquella época. Uh-huh. Pero más allá de quedarse colgado al borde de una cornisa y tal, no hacía mucho más. Avanzar así en plan sigiloso y pegar saltos imposibles y tal, para hace ya 89, 99, 21 añitos. 21 años ya que salió el Prince of Persia. No está mal. Madre mía, qué mayores estamos. Pero bueno, que tampoco, yo que estaba la cosa un poco cantada, porque el no deja de ser un intento de aprovechar el tirón de los piratas del Caribe. Ya sabéis que Jerry Bruckheimer es uno de los productores estrellas del mundo de Hollywood, porque está bastante ligado a éxitos y a grandes taquillas. Como quizá la primera película que le supuso un éxito de taquilla fue American Gigolo, allá por el año 1980. Luego otra, Top Gun en el 86, o Armageddon en el 98 y Pearl Harbor en el 2001, que son quizá las que más repercusión a nivel monetario la han tenido en el mundo del cine. Hasta, como no, y hasta aquí seguro que te interesa especialmente, Eduardo, por tu afinidad por Johnny Depp. Hombre. Los Piratas del Caribe, con su capitán Jack Sparrow. No soy el único, por lo que... No, pero... Aquí, ten cuidado con Johnny Depp. Ten cuidado, que puede salir la diestra. Ha salido las uñas, de repente las uñas retráctiles de Yolanda. ¿Ah, sí? Y... Cuidado, ¿eh? Ah, pensaba que me ibas a decir algo de Alonso o algo así, porque creo que no ha hecho nada. Ay, pero... el Alonso, calla, que contenta me tiene. Ah. Algo ha hecho. Sí, es que... Tampoco está tan mal, hombre. Por cierto, dile a Luis que acaba de marcar a Alfonso. ¿Alfonso? ¿Esto que de cuando salió el Prince of Persia? Yo creo que no me está escuchando. Sí, sí te escucha. Sí. Ya, pero como está ahí que no dice nada... No, sí te digo, no es que tienes que escuchar luego tú la presentación que te he hecho, que no has podido escucharla porque estabas sentando por teléfono. Yo tampoco te digo. Más que nada que me estaba viniendo a la habitación y venirme con la habitación con dos muletas que no he manejado en mi vida desde ayer, 24 horas escasas, pues era un poco complicado y he tardado un poco, así que sí me la he perdido la presentación, sí. Luego escucharás la presentación y a ver si conserva mi amistad. Y dejar de bromear con jugadores ilustres del Madrid. Perdona, pero... ¡Petardo! Bueno, ya hablaremos. todas maneras, esto de ha marcado Alfonso, estas cosas, es, parece que volvemos a los tiempos de. He vuelto exactamente, digo. De cuando el Prince of Persia, más o menos. ¡Gol! Ha marcado Alfonso su segundo gol, Butragueño también ha marcado. Butragueño y Alfonso. Madre. Aunque no lo creáis, están jugando ahora mismo, o sea. Además, a los infames del Milán, hombre, hay que meterles todo lo que se pueda. Bueno, eso es la semana que viene. Es como lo sabía. Bueno, que aquí no hablamos de fútbol. Eso es. Aunque como no estoy, me permito la licencia. Estamos hablando de otra cosa. Que aprovechando un poco ya que la cuarta entrega de los Piratas del Caribe que están ahí en el horno, pero que parece que ya no queda mucho más que explotar. Pues se ve que Disney le dijo a Bruckheimer que a ver qué podían hacer para retomar un poco otra historia o ver qué poder hacer para seguir sacando, porque la verdad es que la factoría, o sea, todo el merchandising y todo lo que se ha montado en torno a los Piratas del Caribe, pues le ha dado muchos rendimientos a ambos dos, tanto a Bruckheimer por un lado como a Disney por otro. Y a Johnny Depp. Y a Johnny Depp, no vamos a engañar. Y han decidido, pues, volver a hacer algo que es bastante mediático dentro de... Mediático en el sentido de, no olvidemos que los Piratas del Caribe provenían de una atracción temática dentro de uno de estos parques de Disney, donde sobre todo la gente joven era la que más lo disfrutaba y era lo que más intentaban aprovechar ese tirón. Y el Príncipe de Persia, lógicamente, es un videojuego que ha evolucionado mucho durante los años y que sigue enganchando, pues igual que nos enganchó a todos en su día. Yo me acuerdo de cuando tenías que elegir los botes y uno era veneno, el otro no. Sí. Al final te acababas sabiendo los colores ya, para saber. Bueno, bueno. Pero de primeras a lo mejor te cogías veneno, ibas un poco raspado de vida y se te quedaba en un cuadrito y ya. Ya la hemos liado. A la mínima que te cayera una baldosa encima. Ay, qué tiempos aquellos. Y todo esto sin internet ni nada. Para ya mirar, te digo, y en una pantalla que tenía... Bueno, no iba a ser, no monocromo, pero casi. Con el fondo negro y las losetas en gris y el vestido de blanco con el pañuelo rojo y tal. Sí, sí, sí. Yo lo veía todo en verde. ¿No? Pero esto del 4-6-4, estas cosas. Sí, que no nos olvidemos que no hacía solo bien lo de saltar de una plataforma a otra, que cuando le tocaba enfrentarse con alguno y se ponía espada en ristre, también era... Hombre... Para aquella época era todo un logro. Sí, sí, sí, sí. Era un juego ahora, completo. Si he de ser sincero, la última vez que intenté jugar yo a uno de los nuevos, no sé si este es la salida del tiempo, alguno de los anteriores, lo tuve que dejar por imposible, porque no era capaz de manejar el muñeco con todos los movimientos que tiene ahora. Me faltaban dedos. Hay que darle al azar, directamente. Me faltaban dedos, directamente. Bueno, ¿y la película quién la... ¿quién la protagoniza? Pues, lógicamente, Johnny Depp no. Entre otras cosas porque todavía tiene que hacer su último Jack Sparrow, su último entre comillas, vamos a dejarlo ahí, ya sabemos que en el mundo del cine nunca hay un último, por mucho que digan yo jamás volveré a hacer, bueno. Pero bueno, de momento, y como estaba ocupado con la cuarta de los piratas, pues nos encontramos a Jake Gyllenhaal, el actor protagonista de, entre otras, Donnie Darko, Brokeback Mountain, Zodiac, que ha sido una de las últimas en llegar, y también aparecía en El Día de Mañana, y bueno, que es una cara bastante conocida dentro del mundo del cine. Que, aunque rasgos orientales, como quien dice, no, para ser un príncipe de Persia no tiene, las cosas como son. Pero bueno, la verdad es que lo que requieren este tipo de producciones es una cara conocida que llame la atención y que tire, y la verdad es que la elección es bastante acertada. Además, le da un toque al personaje en plan socarrón y fanfarrón, un poco en la línea marcada por Johnny Depp y su Jack Sparrow, que intenta, pues, si ya de por sí un personaje gustó a la gente, no solo al público al que iba destinado, pues yo creo que ha sido un personaje que acaba gustando a todo el mundo. Seguro que no le llegan ni a las suelas, perdona. Bueno, vale, aquí no estamos comparando, que ya sé que tú no eres parcial. Cuando sale Johnny Depp, incluso en aquella bazofia que hizo de A la hora señalada, seguro que le pones como que es el mejor actor del mundo. No sé de qué me estás hablando. Es que Johnny Depp también tiene un pasado oscuro. Lo que pasa es que tú no se lo quieres reconocer. Pero bueno. ¿Y qué más? Y ya que Yolanda no dice nada, pues seguiré. No, te iba a decir que el pasado oscuro es lo que le hace tan tentador. Claro, claro. Ya lo sabes. Sí, sí. Ay, si es que no, pues eso. Todo blanco, todo rosa, no. Hay que irse al lado oscuro de vez en cuando. Claro que sí. Pero para ir al lado oscuro ya tenemos a Luis. Bueno, pues por eso. Luis es nuestro experto en el lado oscuro. Luis, di algo, anda. Que me estás preocupando, que estás muy callado. No, Ángel, te estoy escuchando atentamente. ¿Y cuánto vas a tardar en llamarme eso que tú venías? Ya lo has hecho. No, ya te lo he llamado antes, por eso te digo que escuche. Estaba yo, lo que pasa es que yo creo, no sé si me había terminado de meter Eduardo ya, y he dicho, no he recibido ningún sobre. Por ahí va. Sí. Bueno, y aquí el sobre, ¿cuánto? Bien, ¿no? La peli... Por lo que veo, ¿te ha gustado? No, sí, está entretenida. A ver, es lo que decíamos, es una película pues de este tipo de producciones que se rescataron del cine de aventuras, que parecía que estaba un poco dejado ahí, porque salvo un par de incursiones en los últimos tiempos a mano de ese actor que salió, bueno, actor, que al final sí está intentando convertirse en un actor, pero que salió del mundo de la lucha libre, que dio vida al Rey Escorpión y que a raíz de ahí se hizo famoso, en el Dwayne Rock Johnson este. Dwayne Johnson, que ya lo de The Rock se lo ha quitado porque ya no queda bien. Le recordaba demasiado sus tiempos de lucha libre. Y que había sido el único, junto con Brendan Fraser y sus momias, y de los únicos que habían intentado un poco rescatar este género de aventuras puras y duras, porque vamos a obviar las de Nicolas Cage y sus búsquedas, sí, que eso sí que a pesar de venir de Disney, pues como que no. Esto le han pagado menos. Debe ser. Aunque por medios no será, porque sí que han empleado medios ahí. Lo que pasa es que eso de hacer un Indiana Jones moderno, tuvo que venir Spielberg a demostrarnos lo que era el Indiana Jones. Esto es, aunque fuera ya metido en años. Pero bueno, en este caso pues nos encontramos, aparte de a Jake Gyllenhaal, comentábamos que es el protagonista, pues cómo no, nos trae haciendo un poco el paso también a estos piratas, en vez de tener a Keira Knightley, como era la protagonista femenina, pues nos presenta a otra actriz inglesa de 24 añitos, que hasta ahora no era una cara muy conocida, salvo por el papel que hacía en Quantum of Solace, la segunda de la nueva etapa de James Bond, que era una de ellas. Uno de los agentes que aparecía y que de hecho no acababa bien la película, pero el hecho de convertirse en chica Bond pues como que la ha catapultado, y bueno, habrá que verla. ¿Esta es la de Venecia? Sí. La que, bueno, es una casa que se cae, estas cosas. Esa. Vale, ya sé quién es. No, pero no es esa, es otra. Ah, esa es de la primera. Entonces, ¿por qué? Ah, pero te estoy preguntando si es esta, y tú no. Claro, pero no. A ver si te engañaba. Pero no, sí, ese es James Bond. Vale, ya sabemos quién es James Bond. Pero no, digamos que por eso, la otra no la he visto. La de la casa en Venecia era la primera película, la de Casino Royale. Vale, vale. La que estoy hablando es de la segunda, Quantum of Solace, o si era. Pues si yo creo que no la he visto, así que no sé. Pero digamos que tiene un final peculiar porque le hace el paso a una de las otras chicas Bond, que en las sagas anteriores pues acabó en un barril de petróleo o algo así. No recuerdo exactamente, ahora mismo no tengo el dato a mano, pero vamos, intentaba hacer un poco como el refrescar esa imagen. Vale, pero vamos, que en principio digo, la vamos a empezar a ver bastante, porque de hecho va a empezar a coger bastantes papeles que Megan Fox, que era la otra niña guapa que había últimamente por las pantallas de cine, la actriz de Transformers, entre otros. Pero he visto que el carácter de Megan Fox es un poco delicado y se está ganando bastantes enemistades, pues va a haber muchos papeles que le van a acabar rebotando a Gemma Arterton. ¿Gemma? ¿Cómo? Gemma Arterton. Es que el apellido es un poco complicado. Gemma Arterton. Exactamente. Vale. Que es la protagonista de este Príncipe de Persia. Y luego, como no, para darle un poco de peso a la película, y no por el tamaño, nos encontramos a un genial Alfred Molina, que la verdad es que se sale. Debo reconocer que me costó reconocerle caracterizado, porque digo, no puede ser él. Porque aparece totalmente ataviado con sus turbantes y la cara muy maquillada y sus bigotes y tal, y no parecía él, pero la verdad es que genial, es una de las mejores interpretaciones de la película. Y también está Ben Kingsley, que como ya después de hacer Gandhi, que hizo de bueno buenísimo, pues ya lo demás, dice, ya me he cansado de hacer de bueno y ya el resto de mi carrera la voy a hacer siendo malo. Que aquí le tenemos de nuevo pues en una versión de un sultán con malas ideas y tal. Pero bueno, la verdad es que no se le da mal. Para mi gusto sigue siendo un actor que se desaprovecha mucho, porque podía haber dado mucho más juego y bueno, la verdad es que parece que un tiempo a esta parte como que le importan poco los papeles que coge y los hace por hacer. Eso porque la necesidad aprieta. Puede ser. La falta. Pero bueno, que el hacer de villano se le da muy bien, pero podría dar más juego. Podría hacerlo en películas un poco más de mayor profundidad, ¿no? Pues sí, un poquito. Pero bueno, yo creo que la última quizás sí un poco más o menos decente, creo que era La Casa de Arena y Niebla, me parece. Si no recuerdo mal el título. Y desde entonces la verdad es que poquito. Tampoco se le ve demasiado, pero lo poco que se le ve suele saber a poco. Así que nada. Nos pondremos las de Spielberg y estas cosas y lo disfrutamos un poco más. Aquí Luis sí que no va a poder evitar callarse. De veras, te voy a provocar, Luis. Dime. Aquí, como ya hemos dicho, pues esta película está basada en un videojuego del año 89 que ha ido evolucionando con el tiempo y tal. Entonces, los creadores del videojuego, en su día un caballero llamado Jordan Mechner dijo que quería supervisar el guión y tal, antes de que se hiciera la película, pues más que nada, pues mantener un poco la imagen de lo que habían intentado hacer todos estos años con El Príncipe de Persia. Entonces le pasaron el guión y este guión fue corregido por varios guionistas y productores de cine, y uno de ellos, seguro que te suena, más que nada porque es el director de la de Titanic. ¡Hombre! Magna cinta. Bob Jacking, guionista de The Punisher, que también, madre mía, vaya, aquella del castigador. Sí. Y director de Titanes, ha sido uno de los que han retocado el guión para darle un poco una línea más parecida al videojuego. Y al final, de la mano de Mike Newell, que ha sido el director, que se dio a conocer en 1994 con Cuatro bodas y un funeral. Ajá. Pues ha sido el que se ha encargado de realizar esta película. Pues nada. Presupuesto, bien, ha habido holgaditos, 150 millones de dólares se han gastado. Pero bueno, la verdad es que los han explotado bien. Podéis imaginar, este tipo de películas son muchos extras y muchos efectos especiales y escenificaciones muy grandiosas y, bueno, entretenida. Más por el hecho de que la trama en sí pueda ser un guión más o menos elaborado, porque no deja de ser una película de aventuras. Pero el hecho de que te entretenga durante el metraje, ahora mismo no recuerdo cuánto duraba, pero es un segundito, a ver si lo tenemos por aquí a mano. 150 millones, calderilla. 150 millones de dólares. Estoy viendo ahora lo que dura la película. Creo que era de pesetas. ¿Dónde se habrán quedado las pesetas? ¿Dónde estarán? En el Banco España. ¿Quién las tendrá? Ay, ya te digo. Yo no, desde luego. Sin vergüenzas. Pues no lo veo, pero debe andar cerca de las 2 horas, más o menos. ¿A ti cómo se te hicieron? ¿Se te hicieron 2 horas o se te hizo más? Así que nada. Bueno, pues eso es un poquito el repaso de la película de la semana. Uh-huh. Oye, ¿y la nota la tendrás que poner? No. ¿Cómo que no? No, paso, que la ponga Luis. Que no está, si no está, no tienes a Luis delante. No, ya, no, da igual. No puede haber conflicto físico. Porque no le tengo delante y no sé lo que puedo hacer. Si le tuviera delante, aparte que ahora tampoco puedo salir corriendo detrás de él, así que... Venga, gallina. De 1 a 6 euros, venga. Nota. Ánimo. Ay, Dios, qué cruz. Si lo hacéis, bueno, venga, va. ¿Cuánto Luis pagarías? Te lo voy a poner fácil, 5 euros. Adiós, sobre seguro. Vamos, pero sobre tamaño de A4. Sobre seguro. Sí, un sobre muy bonito con un informe médico diciendo tienes que pinchar esto y lo otro y tal. Madre mía. Fíjate, yo si salí flipado que no veía ni las piedras del suelo. No, yo creo que la cosa ha cambiado ahora. Ya como no hay crisis, ya no le pueden dar sobre, lo que han hecho ha sido partirle las piernas. Como no le pongas un 5 como poco. Vamos y te partimos la otra. La competencia. Unos dan sobres y otros ponen baldosas mal puestas. Sí, también es posible. Ay, madre mía. Ay, Dios. En fin. A lo mejor estos son los de Iron Man. No, quita. Aunque no me extrañaría, porque vamos, qué basura de película, por Dios. Ay, en fin. Bueno, Ángel, oye, también semana triste porque se ha ido Dennis Hopper. Sí, uno de los grandes del cine. Un gran actor de Easy Rider, entre otras muchas. Bueno, que estaba enfermo, por lo visto. Sí, a mí está ya muy mayor de y cascaillo. Ahí la edad no perdona. Y bueno, también ha sido una larga enfermedad y... Pues al final se va uno de los grandes del cine. Muy bien. Bueno, seguro que pronto hacemos obra. Para recordarla muy mucho. Muy bien. Y para no cansarse de verlas. Sí, señor. Pues nada, Ángel, que te recuperes pronto. Te queremos aquí otra vez enseguida. Sí, si no te creas tú que lo malo de esto es la inmovilidad, sino las cosas que te pierdes. Tú ya sabes, tú tira para adelante, bueno, se hace camino al andar. Hasta el camino más largo se hace con el primer paso. Y nosotros te damos pie cuando haga falta. ¿De acuerdo? Pero el otro, ¿eh? El otro. Este ahora mismo lo veo yo un poco frágil. Ya, y voy a estar toda la semana pensando, gracias con los pies. Ya no. Sí, ya te veo yo que vas a andar suelto. Voy a andar suelto, sí, andar. Te veo yo que vas a andar suelto con el tema. Voy a andar. Oye, un abrazo muy fuerte, Angelillo. Otro muy grande para vosotros también. Mejórate, majo. intentará a ver si para la semana que viene ya podemos estar por ahí, por lo menos aunque sea. Sí, sí, porque hay que... La pata coja, pero por lo menos estar en persona. Te necesitamos para lo de Marina. Bueno. Así que no puede faltar. Pero no lo habéis hecho al final esta semana. No, porque tienes que estar tú, además. Pero bueno, yo creo que Marina al final lo hubiera pensado nada. In person o por teléfono, pero hay que hacerlo a la limón, así que ya, no puede faltar. Ya, pero si ese temita en especial por teléfono va a ser complicado. Da juego, precisamente da juego. ¿Tú crees? Sí, sí, hombre, ya lo creo. Hombre. Miedo 906. Me tardando, ya solo me falta que me ampute algo. Y no quiero decir más para no desgranar de qué va el tema. ¿Te ampute? Pues también va relacionado con lo de... Por eso, que no quiero seguir, no vaya a ser que... Con la mala leche que llevo últimamente, sí. Cualquiera puede saber. Bueno, Ángel, un fuerte abrazo. Cuídate mucho y nada, que eres cojonudo. No sé. A veces solo la mitad de la frase, pero lo eres. Que lo sepas. Estamos en horario infantil, ¿no? Sí. La semana que viene también y nos lo vamos a saltar. Bueno. La semana que viene va a ser aquello que... Claro. Ingenuo. Si estamos dando publicidad subliminal toda la tarde y no te enteras, Angelillo. Pero al final vamos a... ¿Qué eso? A llegar al clímax de la situación. Por eso te decíamos que a lo mejor la próxima semana iba a haber amputación. Eso es. Tú, como siempre, metiendo el dedo. También, exacto. Todo va relacionado. Todo va relacionado. Todos los caminos llegan a Roma. Hala, toma un Kleenex y dáselo todo. Hala. Vale. Hasta la semana que viene, Ángel. Hasta la semana que viene. Vamos con un poquito de Born to be Wild, que viene muy al caso. Entonces vas tú delante, me has dicho, ¿no, Yolanda? Vale, si es necesario. Pero también quiero aumento de sueldo, ¿eh? Igual que Pedro. Aquí todo el mundo le estás aumentando el sueldo, menos a mí. Yo te... Venga, vale. 10%, pero coges el calendario. Venga, vale. Coges el calendario. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Este. Ese es. Vamos. Bueno, nada. ¿Te gusta cómo está quedando la casa? Está bien. Hemos contratado una nueva empleada del hogar. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno. Pero que no viene. Vaya por Dios. Vaya por Dios. O por lo menos no se nota. Pues sí, le dije que lo dejara todo como la pátina, ¿eh? Mira. No te voy a entender. El espejo... Bueno, yo creo que sí le ha dado tiempo a pasar un poquito el trapo por el espejo, ¿no? Yo no me veo. Ahí va. Y te estoy poniendo a ti delante cuando tú eres peor. Vamos a la biblioteca. Vamos para allá. Venga, a ver. Ya. En vez de uno, ya dos que no se reflejan en el espejo. Y yo aquí como si no pasara nada, teniendo que llevar este programa con estos dos. Anda, no te quejes tanto. Don Luis. Venga, que os estoy esperando de hace rato. ¿Tienes ahí la... enciende la luz por lo menos? Venga, sí, espera, que enciendo un poco la vela. Que yo porque hay confianza, pero a mí esto de andar haciendo programa con entes preternaturales me cuesta a veces cuando empezamos a hablar de estos temas. No, pero ahora con la... ya, con las velas y tal, esto coge ya un... Que se siente uno mejor, vaya. Sí, no, sí, vosotros se sentís mejor. Muy bien. Por cierto, Edu, eso que estás pisando es la empleada del hogar. Bueno, lo que queda. Ten cuidado, no te resbales. ¿Ves cómo no? Ya te decía yo que no. Por aquí no había pasado. Imagina a ver si te vas a... Sí, es que... Te va a pasar como Ángel. No hay futuro aquí, ¿eh? No te resbales. No, era buena persona. Muy apañada. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos hoy entre manos aquí en la biblioteca de la trampilla del sótano, en nuestra sección de misterio? Bueno, vamos a contar un par de casos relacionados con la xenoglosia, con la retrocognición y tal vez incluso con la reencarnación. La xenoglosia era ese fenómeno que los parapsicólogos denominaron así al unir esas dos palabras latinas. Segno, de la referencia a extranjero, ¿no? Y glosia, pues a las palabras, ¿no? Las palabras extranjeras o hablar en términos extranjeros. Xenoglosia que empezó a tomarse en serio a través del estudio de algunos casos de posesión demoníaca, donde se decía que la persona posesa hablaba en lenguas incluso tan arcaicas como el arameo, cosa que era absolutamente imposible, pues por ejemplo para un chaval de adolescente o de menor edad, que en absoluto podía tener un contacto con esas lenguas, ¿no? Uh-huh. El arameo, el latín, el griego incluso. En el caso, por ejemplo, que estudió William Peter Blatty y que dio lugar al guión de la película, a la novela primero y luego al guión de la novela El Exorcista, precisamente se aludía a la xenoglosia como uno de los fenómenos que estudiaron los jesuitas en ese caso de posesión demoníaca. David, posesión demoníaca. Demoníaca. Estamos ya medio entrando. Ya en... Tiene una tendencia a la xenoglosia también. También. Entonces... Siendo esta vez de otro lugar la zona a la que se refiere el dialecto, que podría ser una zona bastante más cercana y sin embargo bastante incómoda. Nos vamos, Eduardo, al verano de 1913. Venga, a un caso muy estudiado por uno de los principales investigadores de la época, por Primes, y que catalogó este fenómeno como el caso de Patty Ensworth. Patty Ensworth no era alguien que existiera en ese momento. Supuestamente era un espíritu, una entidad que se manifestaba a través de una medium, la señorita Curran. Pero la comunicación con Patty se realizaba mediante la Ouija. Y produjo más de 4 millones de palabras, 7 libros completos de seguimiento y miles de poemas e historias cortas a lo largo de 25 años que duró esta comunicación y esta investigación. Al parecer, Patty Ensworth se presentaba como una niña que fue asesinada en Estados Unidos, o en los pre-Estados Unidos, mejor dicho, en la zona de Nueva Inglaterra. Sí. en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, y que al parecer fue asesinada por los indígenas de la zona. Llamaba la atención el estilo de comunicación porque se realizaba a través de un inglés arcaico, con palabras y formas gramaticales que se habían dejado de usar siglos atrás y que difícilmente podía conocer la medium, Curran, ¿verdad? Estamos hablando, ya digo, de un caso de 1913, pero de una entidad que se manifestaba como la personalidad de una niña que había vivido en el siglo XVII. No solo eso, ya no solo es que hablase en esa lengua inglesa arcaica, sino que posteriormente, cuando los lingüistas, a los que se encargó también la investigación de este caso, pues se metieron en materia, dijeron, sí, efectivamente, parece un tipo de inglés arcaico, pero solo lo parece, ya que, aunque lo entendamos, por intuición, más que otra cosa, no parece que pertenezca a ningún dialecto hablado en la Tierra que pueda catalogarse directamente con la lengua inglesa. Entonces, pues, pusieron especial atención porque esto, podía pensarse que de alguna forma fuera algo así como un mejunje mental, mucha imaginación de la médium. Se puso en duda la coherencia de la existencia de Patience y que todo, bueno, pues pudiera ser algún tipo de delirio de esta médium, pero llama la atención porque las comunicaciones que salieron a través, ya digo, de más de 25 años de sesiones, sí, efectivamente, dibujaban muy bien lo que era el medio rural, el medio en el que se vivía en la Nueva Inglaterra de esa época, del siglo XVII, y que se supone, por los detalles muy, muy concretos, que no tenía por qué conocer la médium, esta tal Curran. Por tanto, bueno, pues el caso ha quedado catalogado como uno de los más interesantes de este fenómeno, pero que yo creo que se queda pequeño si lo comparamos con el que vamos a contar a continuación. O sea, nos ha servido un poquito de introducción, pero lo que realmente ocurrió en el año 72, el que fue considerado como un caso perfecto de reencarnación, pues a más de uno seguro que le va a dejar muy, muy pensativo, muy, muy pensativa durante lo que queda de domingo. Si quieres, un teloncito de música y nos metemos de lleno. Para conocer este caso contamos con la complicidad de Ian Stevenson, que es probablemente el investigador que más esfuerzos ha dedicado para probar la reencarnación a finales del siglo pasado, del siglo XX. En sus colecciones de casos encontramos algunos enormemente sugestivos, pero especialmente este. Es el caso de un niño nacido en Francia que en el momento de nacer, en su torso, ya presentaba extrañas señales de nacimiento. Lo que podía ser un antojo, cuando el niño empezó a hablar, empezó a tomar matices ciertamente extraordinarios. Me refiero a esas marcas, ya que este niño indicó que él había vivido antes, que esa era, por así decirlo, su segunda vida, y que esas marcas que tenía en su cuerpo eran en realidad el resultado de un asesinato, y que eran las marcas de balas que le habían traspasado en su momento. Claro, como os podéis imaginar, pues los padres, los médicos se quedaron especialmente sobresaltados, porque en realidad, sí que para ser un antojo, en la piel era ciertamente particular, porque había más de una marca. Y no se parecía a un lunar, ni, ni a los típicos antojos, que suelen ser algo muy muy muy concreto, ¿no? Algo, aquí, sin embargo, había varios en la piel del torso del niño. Claro, cuando empezó a dar detalles sumamente personales de lugares, de personas, el nombre de los asesinos, incluso su propio nombre, el que había tenido en esa otra vida, el nombre de sus parientes, y en concreto dónde había vivido y en qué lugar fue asesinado, la cosa ya empezó a tomarse más en serio. Más aún cuando empezó a producirse el fenómeno de la xenoglosia, ya que empezó a resistirse a hablar en su lengua materna, en francés, y hablar en un idioma que al principio resultó incomprensible. Incomprensible hasta que el caso se puso en manos de lingüistas y el idioma fue localizado de manera rápida. Había que irse hasta Ceilán. Había que irse hasta Ceilán para localizar esa lengua. Y los historiadores y los sociólogos dijeron aún más. Dijeron, ya no solo Ceilán, sino vamos a ver si donde este niño sitúa el caso podemos obtener más información, porque efectivamente la región existe, esas calles existen y tal vez incluso hasta la familia exista. Y hasta Ceilán se fueron. Fijaros qué dato, además, más curioso. El niño dejó de hablar en francés, pero se resistía a comer la comida que normalmente pues había estado ingiriendo desde niño. Y pedía únicamente alimentarse de arroz. Una comida, pues un alimento básico en toda esa zona oriental, ¿verdad? Pues bien, los historiadores descubrieron que efectivamente la persona a la que ese niño aludía, como que era el dueño de su vida anterior, verdaderamente había existido. Y había sido asesinado un año antes del nacimiento de este niño. Y por supuesto tenía el mismo nombre propio que el niño aludía, como el que le pertenecía en la otra vida. Se recuperó el cadáver, y no solo el cadáver, sino que además se pudo comprobar que ese cuerpo tenía las mismas marcas de disparos, prácticamente idénticas a las que tenía ese niño en su piel de nacimiento. Contado así, desde luego, impresiona, claro, hasta el punto de que ha sido considerado como el caso perfecto de reencarnación. Porque una de dos, o piensas que todo es un bulo, o piensas que todas las piezas encajan como un rompecabezas perfecto en el misterio. Y así ha pasado a la historia, desde el año 72... y a través de este investigador, muy criticado por los escépticos, por supuesto, como era Ian Stevenson, pero como un caso donde la xenoglosia, la reencarnación, el misterio, dos vidas aparentemente paralelas, pues se fundían en el cuerpo de un niño. Y nada más. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Yolanda? ¡Buf! Impresionante. Historias que hacen reflexionar, ¿no? Que hacen pensar que, bueno, que se debería investigar un poquito más allá, por lo menos. Ir un poquito más allá y no cerrarse ante lo que nos parece que es lo normal y lo aceptable. Siempre desde un punto de vista, ya no escéptico, pero sí crítico. Sí, por supuesto. Pero, ¿no? Siempre pues acercándote a estos fenómenos con la mano firme, ¿no? De no creerte de primera lo que te cuentan, pero con la mano abierta, por ser amigo. Por ser amigo. Algunos no pueden, ¿no?, hacer esas cosas. ¿Eh? Que luego se accidenta. Pero vamos, un año después, porque solamente llevaba ese cuerpo un año en Ceilán enterrado, con lo cual, pues por expertos en el campo de las autopsias, por supuesto, pues pudieron ver que efectivamente el cuerpo aún reflejaba esos disparos que eran pues como como una fotocopia perversa en el cuerpo de ese niño que apenas, vamos, que había nacido ya con ello. Bueno, ahí queda un caso más sobre la mesa de nuestra biblioteca en la trampilla del sótano. Algo que nos hace reflexionar y con lo que nos vamos a tener que ir marchando, chicos. Vamos a ir llamando a José Luis, porque se nos han ido estas 2 horas de radio, así que con la guitarra de José Luis Encinas las cerramos como mejor se merecen. El abrazo del oso, como cada domingo, de 7 a 9 de la tarde, en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Por hoy nos vamos, hoy 30 de mayo, echamos el cierre en un programa pues muy interesante, en el que hemos tenido, Yolanda, a Nacho Goberna y a César Bonilla, que estarán el próximo sábado de concierto en la Sala Galileo, en la antigua Sala Galileo, la Sala New Club, presentando este Bosque de té verde. El antiguo miembro de la Dama se esconde. Me imagino que estará un poco cansado, ¿no? Que siempre le se refieren a la Dama se esconde. Pues pero yo bueno, creo que sí, un poquito sí. Pero bueno, por lo menos para hacernos un poco ahora a la idea, para recordarle, ¿no? Siempre hay que estar en el recuerdo. A veces pues no quiere. Pues nosotros vamos a hacer que sí que nos acordemos un poquito, citando también su pasado, que es muy interesante. Hemos tenido a Nacho, a César, hemos tenido a Ángel González en el teléfono, hemos tenido un poquito de actualidad, muy buenas recomendaciones de Yolanda Barreno, la trampilla del sótano de Luis y Llana, y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Yolanda, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes en la presentación de Arquitectos de Atmósferas en la Sala Cosmos, calle Garcilaso número 3, Metro Bilbao. Eso es, con Alberto Trinidad. Eso es. Y con musiquita y muchas cosas que os van a gustar. El viernes a las 8. Don Luis, nos vemos allí mismo y el domingo aquí otra vez en el abrazo del oso. Aquí estaremos, con un clavo. ¿Como un clavo? ¿En qué sentido? ¿Eh? Ardiendo. Como una clava. Bueno, yo es que esto lo he dicho tampoco sin pensar mal, pero vamos, ya viendo cómo jugáis aquí, la verdad es que... Vamos, sí, sí. Ay, madre. El programa de la semana que viene va a ser... Como un clavo. Una clavada. No, una clavada, vamos, yo muy de verdad que... Muy interesante. Sí, sí, vamos, yo de todo, si fuera vosotros, no me lo perdía. Vamos, no nos lo vamos a perder. De hecho, hay gente que está pidiendo que pongamos una webcam o algo. Que lo hagamos en la tele, por favor. Muy bien. Oye, un placer, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días, Luis. Fuerte abrazo a los dos. Y a vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, los que nos sufrís, los que nos disfrutáis, los que pasáis el rato de la radio artesanal con nosotros, un grandísimo y fuerte abrazo de oso. Sed muy felices.